¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez, Nivel Escondido 651, dando inicio a lo que van a ser, sin duda alguna, nuestra temporada de este año, nuestra temporada número 14. Y como pueden ver en pantalla, estamos hoy de pláceme recibiendo oficialmente o extraoficialmente a nuestra nueva integrante acá de Nivel Escondido. Presentando primeramente y para no ganarme el memo por razones que no voy a disclose aquí porque todavía estamos en reuniones con recursos humanos, Gitana Silén. Bienvenida, Gitanita. Saludos, buenas noches. Azuquita ahí para la emperatriz del cafetal yaucano y ahora también es parte de la Horda Bacala. Y obviamente, caras familiares acá, junto también al señor Gatonejo y Alex Nation, este servidor Sparrowwolf en la casa, dándoles la bienvenida formalmente a este podcast. Muchachos, muchas felicidades en este 2026. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Cuéntame. Gracias. Felicidades a la audiencia y gracias, felicidades a ti y a cada uno de mis compañeros acá de ExoLife. Más importante que la llegada de Gitana acá a Nivel Escondido al podcast es el regreso de Alter Gatino. Ustedes no saben la cantidad de veces que me preguntaban por el gato. Y es como que, ok, tengo que arreglar eso. Ya está arreglado ahora. Alter Gatino está aquí. So, it's back acá en el 2026. Ya que lo estaban pidiendo a gritos, el famoso gato de gato. ¿Dónde está el gato? No tuve el otro. Pero, pues muchas felicidades, muchachos, igualmente, ¿verdad? Espero que este nuevo año haya arrancado tal y como, ¿verdad? Lo llevan planificando, ¿verdad? En gracia, mucha bendición. Y que este año sea uno bien brutal acá, a Nivel Escondido, para todas nuestras comunidades hermanas, ¿verdad? Que todos sus planes, proyectos que tengan por ahí se concreten y se logren acabar y son nuestros mejores deseos combo. Así mismo, gente, y también, ¿verdad? Queremos arrancar este podcast comenzando esta temporada número 14 de Nivel Escondido, felicitando a JayShinobu82, que fue el ganador, no solamente, señoras y señores, del sorteo mensual de subs, ¿ok? Para efectos de diciembre, sino que también se ganó el Motherload 2025, dicen por ahí, que llevaba una semana sin bañarse. Esto no sé qué tan cierto sea el asunto, pero felicidades ahí a Shinobu y pues obviamente agradeciéndoles el apoyo a todos ustedes aquí en la comunidad, que ustedes saben que acá pues tenemos estos sorteos todos los meses para agradecerles a ustedes el apoyo que de alguna manera u otra pues siempre llega a la Fundación de Niños de Puerto Rico y nos ayuda a nosotros en nuestros esfuerzos siendo parte de ExoLifers 24/7 y eso es algo que no cambia, gente. Pero hablando de cambios para efectos de este podcast de esta semana, precisamente esa es la agenda que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Vamos a tocar varios temas relacionados específicamente a ciertas cosas que le competen a Nivel Escondido, a nuestra oferta de entretenimiento semanal para ustedes y a lo que es la comunidad, lo que son los eventos especiales, etcétera. Así que de una vamos a pasar primeramente a un segmento introductorio muy inspirados en cómo arrancó Gitanita en su primer stream acá en Nivel Escondido, ¿verdad? Este gato estuvo dando su input a la gente y dijo, mira, ¿sabes qué? Me gustó esto, vamos a trabajarlo de esa manera, así que vamos a dar pie de una, ¿verdad? Acá a precisamente Gitana Silén, para que para efectos de aquellos de ustedes que no nos conozcan o no conozcan ciertos detalles sobre nosotros, así puedan hacerlo. Así que las damas primero y obviamente como estamos de plácemes porque estás aquí en estreno, no porque, ¿verdad? Vuelvo y repito, tenga que hacerlo bajo cláusulas contractuales, el turno es tuyo. Gitanita. Buenas noches. Wow. Quiero hacer un paréntesis, que si a Shinobu no le llegan dos objetos de ese Motherload, quiero que sepan que nunca pertenecieron a ese Motherload, ¿ok? Estuvieron ahí, pero nunca pertenecieron a ese Motherload, así que si no llegan los vasos de Doom y la novela gráfica de Bloodborne, ustedes saben que eso nunca estuvo ahí, ¿ok? Solamente para hacer el paréntesis y la aclaración. Wink, wink, ya editamos la imagen, so no hay evidencia. No hay evidencia. Bueno, gente, para los que, ¿verdad?, no me conocen, mi nombre real es Alnelis Irizarry, soy de Puerto Rico, tengo 37 años y mi categoría de juegos favorita son los JRPGs. Gitana Silén, Gitana es un apodo que me gané en bachillerato, por allá por los años, por allá, no voy a mencionar cuántos, y Silén es parte de mi nombre real, pero al revés, me llamo Alnelis, Nelis Silén, así que, ¿verdad? De ahí surge la mezcla de gitana Silén. Awesome. Ahí está. Pues Gatito, te toca a ti presentarte un poquito ahí para la gente que no te conoce. Yes, gente, Juan Carlos Delgado, que Gatonejo. Yo soy de Puerto Rico también. Nací, crecí allá en Puerto Rico. Hace 20 años que me mudé para Minnesota. La misma cantidad de tiempo que llevo felizmente casado. Con mi esposa, que algunos tuvieron la oportunidad de conocerla en el Parrandón Pinchero. Y pues tenemos una hija de 11 años. En cuestión de videojuegos, yo juego de todo un poco. Realmente en los últimos años es cuando menos estoy jugando. Casi todo mi tiempo de juego pues está limitado al tiempo que estoy acá en stream. He recaído mucho en jugar cosas que se me hacen cómodas. Ya en tiempos más modernos, el estar entregado así a una historia de un juego se me hace bien difícil, pues juego hoy y regreso la semana que viene. Gente, yo no me acuerdo que yo almorcé hoy, menos me voy a acordar qué pasó la semana pasada en la historia de un juego. Y entonces he recaído mucho en juegos de pelea, que es algo que siempre me ha gustado un montón, pero en estos últimos años pues he estado dedicándole mucho más tiempo que en años anteriores, por eso, porque es algo que no tengo que prestarle mucha atención en cuestión de historia. Me lo disfruto mucho el gameplay. Y ya, es comfort zone para mí. Aparte de eso, pues acá en el canal, pues yo subo 2 días a la semana. Y ya, ustedes conocen que yo siempre juego Tekken. So, ¿qué más le puedo decir? El evangelio. El evangelio según San Tekken. No diga Tekken 3 veces en su canal. No lo diga, ¿ok? Aparece con un link con Tekken en especial. También. Si no lo tiene, se lo compre. Pone el código Gatonejo y tiene 20%. Exacto. Usted en cualquier tienda digital, usted entre ese código. ¡Venga! Ya está. Alexito, cuéntenos usted. Pues mira, nada, rapidito. Antes de hablarle brevemente sobre mí, rápidamente por aquí una merita en el chat, todo el mundo yes. Por ahí activado, todo el mundo saludándose, todo el mundo bien contento con la llegada de Gitana acá al canal. Catena dice la más bella, Gitana, muy bien, así que Ila también está por ahí activada, Urano, que dice Gato, es mi vecino, ¿verdad? Es que ustedes están ahí arriba por esos planos nortosos de Estados Unidos. Por acá, Beyond the Wall. Pero son vecinos. ¿Cómo? Beyond the Wall. Beyond the Wall. Oye, ¿verdad? También llega el Capi por ahí. ¿Quién más está por ahí? Arín, buenas noches, Arín. Dios te bendiga. Por ahí está Sonny Bale. Por ahí está Ichibanka, Chayiri. ¿Quién más? Bueno, y está todo el mundo molesto por lo que, ¿verdad? Creo que Ira también estaba molesta con Jay Chinobu, que le robó la novela gráfica de Bloodborne a ella. So, gente, nada, hagan fila en casa de Chinobu y que pronto la termine, pues se la prestan a hacer un book club y se la envían por correo y se la prestan. No es mala idea. En la novela. La leen y se la comparten por correo. Esa es buena idea, así que apunta ese dato por ahí. También llega Bedwin Creator, el creativo de los creativos, llega por ahí también, que es la que es Bedwin, saludo. Miguel Mar. El chat activa por ahí, que también es Barrett Streamer de Tekken, exacto. Es verdad, yo juego con muchos personajes. Eso. Y muchos modos. Mira, Gato, que te faltó decir que eres el mejor estudiante. Así mismo, el mejor estudiante, tan solo porque tengo el mejor mister. Tú, Mister del pueblo, Surfing Boy 24. Wow. Próximamente, Alex Nation va a comenzar ahora el semestre en enero. Bueno, y Chayir dice que Batatín los anda escuchando, así que saludo a Batatín que nos tire por ahí en audio mode. Así que ya, pues nada, estamos ahí en el chat. Bueno, pues nada, en mi caso, ¿verdad? Ya que estamos en modo introductorio, pues mi nombre es Alexander Alvarado Rodríguez, soy natural del pueblo de Ponce, resido actualmente en el pueblo de Cuamo. Tengo 48 años, soy gamer desde la era de Atari para acá. Mi primera consola fue un Sega Master System. Luego pues fui adquiriendo consolas según fueron pasando los años. Géneros favoritos de juego, me gustan los juegos de pelea, me gustan los Metroidvania, soy loco por los Metroidvania, me gustan los Action RPG y los Third Person Shooters, me encantan también. Y uno que otro First Person Shooter también me gusta, como Borderlands, así que entra en ese renglón. Básicamente estamos aquí trabajando con Nivel Escondido desde sus inicios, ¿verdad? Somos de los Founding Fathers del proyecto y ha sido un proyecto, wow, bien cambia vida por una manera increíble, un proyecto que nos ha ayudado a confraternizar más, a soltarnos más, ser, ¿verdad? Más como que más de ustedes y menos de nosotros, por llamarlo así, y obviamente más iba atado a lo que es X-Ride, de verdad que es un proyecto que a nosotros lo tenemos bien, bien cerca a nuestro corazón y es algo, ¿verdad?, que valoramos, lo trabajamos con mucho respeto, con mucha transparencia y mucha responsabilidad, porque obviamente esto es lo que ustedes ven, esto es lo que ustedes disfrutan, esto es lo que ustedes se llevan, cae sobre nosotros darle ese contenido lo mejor posible para usted, para que mire, para que se disfrute y hable, ¿verdad?, hable bien de nosotros. En cuanto a pasatiempo, pues ya dije gaming, me encanta la cocina, me encanta hacer pincho, ya todos me conocen, así que ¿qué más les puedo decir? Ay, obviamente soy el esposo de la dama alfa de Noé, ¿verdad? Porque muchos por ahí todavía están conociendo a Malfi y de momento me ven al lado de ella como que, pero ¿y qué hace Nation? Ay, es que yo soy el esposo. Y sí, todavía pasa. Y nada, tenemos por ahí un encargo que viene por ahí en camino, el gran Samuel Elías. Viene por el camino, la familia pues sigue creciendo, sigue evolucionando, o sea, estamos subiendo de nivel. Ya no somos dos, ahora vamos para level 3. So, nada, y parte de eso pues me encanta compartir, estar ahí en vivo con ustedes un ratito, para liberar un poquito las cargas del trabajo y conversar con ustedes y nada, pasarla bien y, ya tú sabes, hay Alex Nation para rato aquí para ustedes. Ahí está, ahí está. Mira, confirman por ahí que eres el rey del micrófono también, dice por ahí el Capi. El rey del micrófono, el rey del stalling. Nos tiró una maldad, nos tiró una maldad tremenda en el stream del Motherload. Se paró a hablar por teléfono y dice que muteó el micrófono, pero no lo había muteado, pero entonces esa era la maldad, que actually no lo había muteado. Estaba discutiendo finanzas allá del sur de Puerto Rico y y pues eran embustes. Esa era la gran broma. Y nosotros acá, pero Alex, por poco llamamos a Noé. Mira, de hecho, le escribieron a Noé, se lo vieron loco escribiendo a Noé, los muchachos. Yeah. Mandándole mensaje directo, Noé, llama a Ale, que estaba. Pero ¿qué pasa? Ya Noé ya estaba debidamente advertida y ella, pues, ay, es que no puedo, estoy en clase de danza, no puedo llamarlo. Ella sabía lo que iba a pasar. Mira, Arim tira un comentario interesante por ahí, Gitana, ¿lo puedes ver? Yo creo que se lo deberías leer tú. Sí, definitivo, tiene que leerlo. El orden. Ajá, el orden tiene algo que ver. La jefa. Subjefe, el supervisor y el empleado. O sea, yo soy el empleado, yo soy el raso aquí. Qué interesante. Gracias, Arim. Muy bien, gracias. Arim, ve, así te puedo leer. Lo otro te lo ignoro. La de jefa que lo confirma, en la forma que estamos alineando las cámaras. ¡Qué bello! Sony, ningún confirme nada, chicos. Dale gracias a Dios que en Fortnite no hay Friendly Fire. ¿Está bien? Que ahora están disparando también. Un link abajo, me dejan así, jefa de Sparrow. Uso título. Viene la camisa pronto. Sí, sí. Viene la camisa pronto. No digas eso tres veces, claro. Que el gato lo hace. Oh, gato. Definitivo. Espérate, vengo ahora. Hágame tiempo ahí. La teje. No sé si les pasa, pero Arim tiró los emotes y está el de Alex, está el mío, está el de Sparrow. Y para Gitana tira un huevito. Y yo sé que no va a salir, pero me queda, al verlo moviéndose, me quedo esperando que el huevito se abra y salga. ¿Verdad? Sí, sí. A los Jurassic Park. Salga oye, es una buena idea. Sí. Pero yo tengo la impresión de que hay algo hatching por ahí. Hay algo que está cocinándose, así que estén bien pendientes. Y no es un huevo. Y by the way, felicidades a Ila por sus 55 streaks. Y ya, qué susto. Oye, y ayer ella estaba. ¿Qué pasó, Alex? ¿Quieres que te iba a decir 55 años? Yo, ¿qué? ¡No! ¡Ya no! Me sentí en la razón de momento. ¡Ay, pues! No. ¡Qué susto! Pero Ila precisamente estaba de celebración el sábado, ¿no? El sábado por la mañana ella aprendió y era algo de. De su canal como tal, Streamiversary o algo. No me acuerdo. Sí, yo creo que sí. Era sí, algo. Yo llegué tarde, pero. Dice que hace falta la bacalaita. Eso, we're working on that. Ya, yeah, definitivamente viene una bacalaita por ahí. Don't worry. Que es un warning. Espérate, ¿por qué? ¿Qué es un warning? ¿Qué pasó, Arim? ¿Warning que de lo de los años de ira? No vacile. Ah, de afiliado. Ok. De afiliado. Ah, súper. Muchas felicidades. Qué bueno, Congratulations. Mira, llegó Warrior Amy por ahí, también llega a mi meta, pero la pregunta es, ¿quién está empollando ese huevo? Anda. Esa es la pregunta, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Ah, la advertencia de la edad. No, mira, no. ¿Qué pasa? Y la, una niña todavía, es una niña en Pampers todavía. ¿Cómo te vas a decir que está cerca de los 55? Yo estoy cerca de los 55, ya, ¿no? Bueno, pues nada, brevemente, en mi caso, ¿verdad? Giovanni Rodríguez, Sparrow en la casa. Sparrow sale porque pues, me gusta mucho el personaje de Jack Sparrow. Lobo, porque de casualidad, cuando por primera vez decidí jugar online, que si no me equivoco, fue en la línea de Call of Duty algo. Ahora no me acuerdo cuál Call of Duty fue. Modern Warfare 2, ponle un sello, por eso lo jugó todo el mundo. Probablemente, no, probablemente sí. Por ahí. Yo de casualidad también estaba leyendo el manga de Wolf's Rain y estaba, a mí siempre me han gustado los lobos, ¿verdad? Yo creo, si sí, tengo que considerar un animal mío que sea favorito, pues el lobo destaca. Y pues dentro de, creo que sí, que era este Modern Warfare, uno se podía poner entre paréntesis, entre comillas, no paréntesis, colchete, como cuatro letras y yo me puse Kiba. Que es este colmillo, si no me equivoco, que era el nombre del personaje de Wolf's Rain. Y pues nada, fusionar los dos nombres me encantó. Desde siempre me ha gustado fusionar nombres. Yo era de los que me metía a los chats cuando los chat rooms era algo, ¿verdad? De tú entrar a hablar con gente random. Con nombres duales. Que si Silverbolt, que si Shockwave, ¿verdad? La línea de los Transformers, que pues combinaban nombres. Y pues de ahí es que sale, ¿verdad? Sparrowwolf ha sido mi único tag en todo lo que tiene que ver con mi vida gamer, entre comillas, que no sea mi nombre de pila. Así que pues específicamente ese, si ese no está disponible, alguien más lo obtuvo, pues lo que hago es que le pongo el The Sparrowwolf, el Sparrowwolf. Soy súper consolero, ¿verdad? Yo no tengo experiencia que me ate a muchos juegos de PC, aunque sí, en algún momento dado, tuve la oportunidad de jugarme un Doom en alguna computadora, llegué a jugar el de Ski, me gustaba dibujar en Microsoft Paint y toda la cosa, pero eventualmente, ¿verdad? Consolero desde el Nintendo, es parte de lo que me agrada, el viaje ser videojugador, pues eventualmente me llevó a conocer The Extra Life, me llevó a conocer a Nivel Escondido, contrario a Gatonejo y Alex Nation, yo llego a Nivel Escondido y me incorporo un tiempo después, no mucho tiempo después de que el proyecto había arrancado, pero un tiempito después, y para mí ha sido un viaje de mucho aprendizaje, he podido incursionar en varios renglones, ¿verdad? He tenido la oportunidad de producir eventos, de entretenerlos ustedes, de ver crecer la comunidad, etcétera, es algo que disfruto mucho, ¿verdad? Como creador de contenido junto a mis compañeros acá, he podido conocer grandes personas, me encanta ver el crecimiento comunitario, no solamente en Nivel Escondido, sino colectivamente, ¿verdad? De cómo acá, pues, Twitch nos ha facilitado la herramienta de estrechar lazos, ¿verdad? Y crecer todos juntos. En términos de videojuegos, ¿verdad? Que no lo comenté, los géneros que se destacan, que más me gustan a mí, aunque juego de todo, yo creo que sería más fácil mencionar lo que no me gusta, pero juego géneros que destacan, me gustan los Soul-like, me encantan los Metroidvanias, me gustan mucho los third-person shooters, ¿verdad? Entiéndase tipo Division, tipo Gears of War, Fortnite también cae ahí, y de igual manera me gustan también los juegos de plataforma, específicamente Super Mario. Yo soy un sucker por Super Mario, me encanta, lo disfruto mucho. Manco igual. Juegos de pelea también, ¿verdad? Eso es algo que siempre tuve por ahí desde pequeño, pero específicamente incorporándome aquí en Nivel Escondido junto a Gatonejo, el Bacalao Fight Club, ¿verdad? Dio paso a que retomara esas sesiones de juego en multiplayer y en aprovechando el online. Y eso dio paso eventualmente a todo un fenómeno acá en Nivel Escondido, así que es súper, súper awesome. Y pues nada, ese soy yo, para efectos acá de la producción de Nivel Escondido, un placer, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no conocían acá de Nivel Escondido, pues tienen ahí un poquito de Insight, para efectos de que sepan quiénes somos. De igual manera, ¿verdad? Acaba de destacar que hay un quinto integrante de Nivel Escondido que también es Founding Father, ¿verdad? Que es Mash188. Él ha estado en un rol más pasivo para efectos de pues, cubrir cuando alguno de nosotros no puede subir al canal. Se mantiene activo también en el chat de trabajo, etc. Pero ya, Mash188 también es parte de Nivel Escondido, aunque no está aquí presente en este podcast. Nada, estamos al día en el chat, muchachos. No, dice Arín por ahí que se te quedó un dato, que recientemente se te dedicó un peluche artesanal. Eres el único Nivel Escondido con ese homenaje, ¿ok? Pues mira, esto sí, sí, por ahí el jibarito se dio la tarea de enhebrar, ¿verdad? Y darle forma a una broma de parte de Gato Nejo, porque ustedes lo ven, que tiene cara de que no rompe un plato, el desgraciado rompe la vajilla completa y después dice que no fue. Mueve masas. Esto, pero, en efecto... Jibarito, trabajó por allá algo físico y pues lo mostró oficialmente ayer encima, que él lo había mostrado antes y a un grupo selecto le había enviado videitos y toda la cosa. Pero nada, yo fuera de toda broma, muy honrado por el cariño, ¿verdad? Y el cariño, el afecto, el respeto es mutuo. Y haciendo fin a ese paréntesis, como estaba quejándome en el canal de Bernardi, ¿verdad? Que muchos les gusta bulearme, pero a mí me gusta bulear también. Entonces, hay que tener dos sacos y efectivamente, uy, es parte de lo que me encanta a mí, del vacilón. Algo que no mencioné, ¿verdad? Yo soy el productor del segmento de las tristes historias de los viernes en nuestro canal de nuestro canal, no, nuestra página de Facebook, es que la encuentras allá, donde capturamos, ¿verdad?, pietaje, ya sea de nosotros o de comunidades amigas que nos llega, y es básicamente un reel de fails, ¿verdad?, y reacciones graciosas de los streamers con ciertos puns, etcétera. Yo me he encargado, ¿verdad?, de producir ese segmento, aunque la primerita me la hizo Gato Nejo, ¿ok? Así que fue y esperen el Sparrow Bratz y el Sparrow Pocket. Mira, compañera, nadie te y el Tamagotchi. Y el Tamagotchi. Tamagotchi. Okay. Sparogochi. Sí, el Sparogochi. Sparogochi. Okay. Déjame ir apuntando por aquí. La punta gato para mercancía del 2026. Eso mira, se vende como pan caliente. Que sí que el metaverse fue audio only, porque entiendo que es que está trabajando en este momento. También llega por el Orion Spectro al chat, saludando a todos nosotros. Así que saludos, Orion. Bueno, tenerte por ahí. Y fuera de eso, pues nada, dice Arín que eso es con amor bacalao, Sparrow. Ahí está. Y gracias, Arín, por lo de bebé. Te leí. Pasa que tengo el chat acá en el teléfono. Ah, entonces sí. Gitana está con el celular, pero está ahí filtrando también. Está. O sea, que si algo se me escapa, ella también lo va a capturar ya. Ya, todos deberán tener un Tamagotchi. No se preocupe, Gato está apuntando todos esos Merc Ideas. Todo eso, así que pendiente de la tienda de Nivel Escondido este 20, dice que viene con cosas nuevas, así que llega Spider Pomo por ahí, rayos y centellas. ¡Uy! Tantos rayos y centellas, Batman. Sí, llega Spider Pomo por ahí también. El Toby G. Déjalo curarse. Déjalo curarse. Sí, ¿habrá nuevo tema para este año? ¿Quién lo estaba hablando? Canción nueva. Canción nueva de Spider Pop. ¿Habrá nueva para este año? ¿Quién sabe? Silvia, tú dices que lo estaba hablando. Sí, porque sí, no, claro. Va a jugar. Va a jugar Metroidvania ahora en el 2026. Yo creo que sí. Hay un buen indicio de que Silvia está ahí detrás de Popito. Hay unos títulos ahí que... Popo, aclárame... Metroidvania, pero no son fáciles. Popo, aclárame algo. ¿Son 27 o son 28 juegos? Hago la pregunta porque conté 27, pero uno de esos me parece que son dos juegos en uno. El de Castlevania, el que él puso, Symphony of the Night and another one. Es como un collection. Requiem. El que puse. El Requiem tiene dos. Tienes razón. No. Sí. Popo, yo no sé si te habías dado cuenta, pero congratulations, son 28 entonces. Sí, no, pone 27 y asterisco 28. O sea que es menos de un juego por mes. O sea, que es más de un juego por mes entonces. Porque bueno, si él planea jugarlos todos. Es casi uno cada dos semanas, más o menos. Diablo. Ni jugándolo todos los días le va a dar break, pero. Él va. Voy a ti. Los de Blasphemous, el 1 y el 2. Bueno. Ay, ay, ay. Wow. Hay unos que son de 8 horas. Ok. Yo como que vi Dead Cells, o me equivoco. Él puso Dead Cells. No me fijé ahí en Dead Cells. Sí, puso Dead Cells. Uy, Sorry por el deseo. La cuestión es que él dice son 8 horas, pero son 8 horas, ¿para ti serán 8 horas? Porque eso varía, depende del jugador. ¡No! Diablo, Popo, de que yo escuche que va ganado. Pero no es ese, pero es cierto. ¡Wow! Depende del jugador. ¡Mucha Popo! Popo, que multiplique por dos. ¡Qué diablo! Hay un handicap ahí en los dedos de Popo. ¡No, no! Que si se rompen los tobillos, te rompen los dedos también. ¡Dios mío! Ah, no, está, como está, las manos de Elden Ring. Escucha. Él dice que hay unos que son de 8 horas, hay unos de 2 horas, 4, 6 y 8. Yo no sé. Mira, mira. Se lo están vacilando ahí en el chat. Si se rompe. 16 horas, dice Katiana. Está cogeando, brincando en un solo pie. Ese bendito de ahí, no lo crean. Ay, no. Yo Popo, me retiro. No. Popo, descansa. Cuídate. ¡Diablo! Déjenlo, déjenlo ya. No ha empezado, ¿verdad? No ha empezado. Cuídate. Él no ha empezado, sí. Déjelo, no le dijeron que empezara desde ahora. Pues, hace rato tenía que empezar. ¡Diablo! A jugar en tu sueño, desde papi. 12, durmiendo. Desde las 12 de la medianoche de Año Nuevo tenía que empezar a jugar. ¡Wow! Es un proyecto ambicioso. Es muy bueno. El concepto está súper cool. Pero hay unos títulos ahí que definitivamente van a ser más de 8 horas. Y más, claro, si tú quieres explorar todo lo que un Metroidvania tiene, o sea, todos los recovecos, todos los mapas, o sea, conseguir todos los power-ups, ahí es que se te va el tiempo a los Metroidvania. Ahora, si te va straightforward, puede, pero... Popo, yo cambio 2 o 3 de esos juegos. Te voy a recomendar uno para que cambies uno de esos largos o bien difíciles. Gato Roboto. Ya, María, lo tenía en la mente, sabía que le ibas a decir. Ese cortito. Mira, vaya. Super bueno. Super Gato bueno. Roboto, sí. Mire que las novatas hablan así. Ah, pero. Yo no sé, pero Katiana en cuclillas es una amenaza. Hay clips que prueban con evidencia irrefutable. ¿Ok? Sí. Irrefutable. Que ni se bañe, porque pierde un día si se pone así a bañarse. Mismo, Y todos sabemos que él se baña mucho porque allá no hay papel de inodoro. Todavía está. ¿Cómo olvidar? Déjelo ya, que está muerto. Ya no se mueve. Hay bidet. No, pero vea que ese es el tema. Ese es el tema de hoy. Spider Popo es el tema de hoy del podcast. Ese es el tópico. Sí, sí. Spider Popo. Diablo. Oh my God. Bañarse de débil, dice. Ira, ira, ira, no. Ira, no. Mira, mira, Ari. Wow, Ari, se te pegó el wow de sazón. Wow. Wow. Mira, que Idiot no puede hacer las cosas de la casa mientras nos escucha. No lo dejamos. Está difícil, está difícil. Regresa a la agenda. Regresa a la agenda. Yo te recomiendo que regreses a la agenda, por favor. Idiot de los míos, cuando se ríe, se ñema. ¿Cómo? ¿Qué? Confesiones. ¡Diablo! ¡Pierde fuerza! Vamos rápido, sí, rápido. Claro. ¿Quién es el primero en hacer el clip? Sansón. Vamos, clip, go for it. Claro. Este es como claro. Sansón se ríe, pierde la fuerza. ¿Quién va a clipear eso? ¿Quién va a clipear eso? Comienza la carrera de creador o creadora de clip del año. ¡Diablo! Madre, ya se ñema. Bueno. Pues nada, señoras y señores, hasta aquí nuestro podcast de este año. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana próxima. Azuquita. No, mentira, mentira. Ahora sí vamos a dar inicio formal, ¿verdad? A lo que tenemos para ustedes esta semana. Y son los cambios, si algunos, ¿verdad? O refrescar en cuanto a la propuesta de entretenimiento semanal, que es Nivel Escondido. Así que, Gatito, quédatelo por ahí con el primer update. Yes, pues, gente, el... Continuamos haciendo 50 episodios durante el año. Ahora que se añade Gitana a la rotación del podcast, eso sería aproximadamente 25 episodios para cada uno de nosotros, lo cual nos pone en un ritmo de que grabamos 2, descansamos 2, lo cual es mucho más llevadero. Estoy súper contento que Gitana se incorpore acá porque aliviará un poco la carga del podcast. Adicional a eso, como ven, hay nuevo overlay acá. Esto que está aquí identifica el segmento en el que estamos, sugerencia de Sparrow, y entonces hoy estamos haciendo acá la prueba. También acá arriba se identifica, a ver, acá arriba se identifica el episodio. So, muchas sugerencias muy buenas de Sparrow y entonces las incorporamos acá. Adicional a eso, el podcast ya lo notaron, pero se mueve de 8 de la noche a 7 de la noche. Adicional a eso, pues seguimos con más o menos el mismo formato de siempre, donde pues hacemos la introducción, discutimos ciertas noticias de la semana, que quisiéramos proveer nuestra opinión. Como de costumbre, no es su fuente principal de información. Probablemente las noticias que nosotros discutamos acá, pues ya usted lo escuchó durante la semana, pero proveemos nuestra opinión que no ha sido solicitada. Adicional a eso, pues tenemos la publicación de los videojuegos. Ya hace años que ya no decimos la publicación de las películas en el cine, porque lamentablemente el cine del COVID pues ya no es lo que era. Y entonces los tópicos en rotación, pues tenemos lo típico, que la bóveda misteriosa, el tema de la semana, top 3, trivia, pues el que tengamos versus, entrevista gaming y cualquier otra cosa más que se nos ocurra durante el año. Usualmente nosotros escogemos de ahí, para veces que se nos ocurre algo y lo traemos acá y lo hacemos. Y para cerrar, o casi cerrando, el que es la que hay, donde aprovechamos para compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo, viendo, leyendo, disfrutando por ahí. Aparte de eso, pues igual que el año pasado, continuamos con todos los episodios en vivo por acá por Twitch, siempre y cuando pues se alineen los planetas. Este año pasado tuvimos un episodio que no fue en vivo, pero fue en vivo. Me explico, estábamos en medio de Extra Life y entonces nos fuimos calladito para mi canal personal, el cual yo no hago stream regularmente ahí, y hubo gente que nos encontró, el nivel escondido. Entonces lo hicimos en vivo, pero no fue en vivo. Varias personas lo disfrutaron al momento, pero ya la intención es nuevamente hacer todos los episodios acá en vivo por Twitch, exportarlos a las diferentes plataformas de podcasting y disponible también en YouTube. Ahí está, gente. Eso es en cuanto a el podcast, y específicamente, ¿verdad?, atado al podcast, este año continuamos trayéndoles a ustedes parte de lo que ya ustedes esperan, las entrevistas gaming. Esto comenzó hace varios añitos atrás, y hemos tenido la oportunidad de mover el formato de entrevista que se trabajaba en una entrevista pregrabada, ¿verdad? Y de hecho yo procuraba incluso editar ese pietaje, ya la movimos entonces y la incorporamos full a el podcast, y este año volvemos otra vez. Las entrevistas van a seguir siendo en vivo. Vamos a procurar al menos traer una entrevista al mes dentro de la rotación de los temas. Las entrevistas, ¿verdad?, van a conllevar invitado o invitada o invitados, ¿verdad?, en plural, y también van a estar invitados en el podcast. Es decir, vamos a retomar parte de lo que hemos hecho ya desde el año pasado, de hecho, desde el año anterior, donde pues habemos dos integrantes de nivel escondido con la persona invitada a ser entrevistada en esa edición de ese podcast. Vamos a seguir en el formato de entrevista, y el chat, obviamente, pues también está invitado a hacer preguntas, aunque siempre con el asterisco de que no necesariamente hay una obligación, ¿verdad?, por la persona invitada de contestar las preguntas. Y también, ¿verdad?, puede ser que las preguntas se repitan, ¿verdad?, que tengamos ya una pregunta muy similar dentro de las preguntas que hemos formulado, ¿verdad?, en preproducción, y pues no necesariamente es ignorar la pregunta que usted está haciendo, sino que pues se ata demasiado a lo que estamos ya en agenda, a lo que tenemos en agenda. Y pues también, obviamente, aunque tratamos, ¿verdad?, de que la coordinación se dé, etcétera, hay veces que lamentablemente si alguien que estaba de invitado cancela o whatever a último momento, podemos tratar de invitar a otra persona, pero en caso de que eso falle, trabajaríamos algún tema diferente, ¿verdad?, atado a los temas que mencionó Gatonejo, o algún otro tema libre que también de vez en cuando se los traemos a ustedes acá para su disfrute. Eso es lo que hay en términos de la entrevista gaming. Nice. Okay. Por ahí, clips necesarios ahí de Gideon, nadie te lo pidió. ¿Verdad? Sí, porque, ajá. Y ahí dice Bedwin Creative, ajá, que eso me encantó, y añadiría, presumo que a lo que se añadió de la tarjeta nueva del episodio, Chino está diciendo, eso me encantó y añadiría la footer promoción de mercancía bien bacala o algo de eventos de nivel escondido. Oh, está cool. Dice por ahí Bedwin Creative en el chat. Un spotcito. Como que abajo, ajá, un cintillo o algo que corra de momento, como que recuerda tal cosa. Ajá, eso es lo que le está añadiendo a la idea. Pues mira, pues continuamos las transmisiones los 7 días a la semana. Como bien ha dicho Gato, Gio y Alex, van a haber cambios. Así que voy a estar diciendo que los domingos a las 7, ese es el cambio de hoy, que por eso yo estaba un poquito perdido ahorita, porque dijo a las 8 creo que fue, ¿verdad? Yeah, yeah. La costumbre, ajá. A las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, los podcasts los domingos. Lunes a las 8 de la noche, Alex Nation. Los martes a las 8 de la, a las 8 de la noche, Alex Nation. Y dice que el tercer martes de cada mes, Gatonejo va a estar subiendo a las 11 de la noche. Hora de Puerto Rico. Y es en sustitución de Alex. En sustitución de Alex. El miércoles a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, Gatonejo. El jueves a las 11, Gatonejo. Los viernes alrededor de las 6. Eso también depende de, ¿verdad?, de cuando llegue del trabajo. Hay veces que puedo llegar más temprano, hay veces que puedo llegar un poquito más tarde. Pero alrededor de las 6 de la tarde voy a estar con ustedes por ahí. Y los sábados a las 10 de la noche, Sparrow Wolf. De igual manera, yo si puedo subir más temprano, subo un poco más temprano. Y también, ¿verdad? Para efectos de que pues ahora voy a estar oficialmente un solo día, puede ser, ¿verdad?, que en la semana, ya sea lunes o martes, dependiendo de cómo corre el horario acá, quizás, ¿verdad?, si se alinean unas cosas acá, puedo hacer stream después de Alex, ya sea lunes o martes. Esto obviamente lo coordinaríamos acá, pero de manera oficial, solamente un día con ustedes los sábados. Awesome. Mira, para el Popo aclara, le dice a Gato, cambié la promo, ahora los de los Metroidvania. Quité Shadow Flight y puse Ultros. Nice. Okay, no las envía, ponle el nivel escondido o algo para después ponerla en rotación acá. La imagen actualizada. Sí. Shadow Flight es muy bueno, pero también es un jueguito largo. Ese yo lo empecé y no he terminado. Es muy bueno, muy bueno. El jueguito está súper cool. Y bueno, de Metroidvania, ese era el menos que tenía. De todos los Metroidvania que, ¿verdad? Porque, el Traversal es un poquito Metroidvanioso, pero no es Metroidvania full. Es sí, más Turn-based combat. Turn-based RPG. Sí, tú subes el héroe y todo eso, ya. Yeah. Bueno, y continuando por acá, gente, una cosa que también nos ha distinguido en estos pasados años acá en nuestro contenido de Twitch es que nosotros estamos trabajando mes a mes un evento especial. Eso es algo que comenzamos hace ya un par de años. Es algo, una fórmula que ha funcionado, que ha gustado y que ustedes han disfrutado de todos estos eventos especiales que hacemos mes a mes. Por ejemplo, ¿verdad? Eventos especiales como lo que es el famoso Vivo, los Bacalaos, Fight Clubs, los Horror Nights, en fin, por mencionarles algunos. Pero aparte de eso, también hacemos torneos y otras cositas, ¿verdad? Siempre como que cambiando las ruedas, o sea, siempre como que reinventándonos y creando cosas bien chéveres, tipo formato evento especial. Yo les voy a compartir ahora lo que tenemos en agenda para este 2026. Y miren, esto es ya la semana de arriba, ya arrancando enero, tenemos nuestro primer evento especial del año y es el Guatapanazo Bacalao 2026, torneo de Tekken 8. Eso va a ser el sábado 17 de enero en horario especial desde las 7 de la noche. Todavía hay inscripciones abiertas. Ya hay un montón de gente que se ha inscrito en el torneo, gente. Y lo mejor de todo esto es que esto a usted no le cueste ni un solo centavo. Usted se inscribe al torneo utilizando puntos del canal o Bacalao Points, como cariñosamente le hemos denominado. Con solamente 10,000 puntitos del canal, usted entra al torneo. Ahora mismo el torneo tiene un límite de participantes. El torneo está abierto a todo aquel que quiera inscribirse. Gato, no tenía muy seguro, ¿cuándo es la fecha límite para inscribirse? Me parece que el 14, el día que yo haga el seeding. Pues una vez haga el seeding, no quiero acomodar a nadie. Ya dijiste que el seeding era el 15, eso tiene sentido que cierre el 14. El jueves antes de esto es el seeding. Ahí sí. Perfecto, pues ya escucharon de primera voz ahí. 14 de enero es la fecha límite para inscribirse. Eso queda en espacio, como dije, es abierto. O sea, estamos, ¿verdad?, abiertos aquí a que se inscriban 200 personas, no importa. Pero sí, el torneo continúa abierto, so aprovechen y pendiente al seeding event para que sepan con quién usted se va a enfrentar en esa primera ronda. Ese evento va a ser el 15 de enero, dos días antes del torneo, que es el sábado 17, desde las 7 de la noche. Yo voy a estar de anfitrión, obviamente con la producción de Gatones en el background y con el backup de los muchachos allá en la estadística y todo lo que tiene que ver con el torneo, que sé que va a estar bueno arrancando el año. Mira, fuerza de bofetada, guatapanazo, en fin, por ahí para abajo. En febrero. Hay 15 inscritos en el torneo. Hay 15, mira, vea, hay 15. Ya con eso es un número brutal. 15, pero vamos a ver si aquí se anima. Y hay unos por ahí que están dormidos, que están como que, ay sí, ay no, ay sí, ay no. Mira, pues dale ahí sí y coge para leer cosas. Esto es para pasarla bien, gente. Esto para pasarla bien. Así que dile sí a la pescosa. Anyhow. Vamos entonces, miren, en febrero tenemos, regresa otra vez haciendo un mega comeback el Bacalao Speedrunning League. Y ya tenemos un evento en un matchup entre Gideon versus Metaverse PR Kaku. Y esto es en Metal, esto es en Metal Gear Solid. El nuevo Snake Eater. El Delta. So ya, esto va a estar interesante. Yo creo que es la primera vez que se va a hacer un Bacalao Speedrunning League en un tipo de juego como este, porque por lo general eran juegos de platforming, juegos retro y cosas así, pero un juego que requiere más atención a los detalles, un poquito más, ¿verdad? Complicado en ese sentido. Aparentemente los dos son avid runners de este juego, so vamos a ver. Gato, ¿tienes fecha para este evento o todavía eso se está cocinando? Todavía, le envié un mensaje a los muchachos, por ahí Gideon y Kaku, Metaverse, pasen por Discord, les envié un mensaje privado, para que verifiquen sus agendas, me dejen saber posible fecha. Mi deseo es que sea en febrero de este año. De no ser posible, no pasa nada, trabajamos con las fechas que a ustedes les funcione, pero idealmente febrero de este año. Okay. Le están haciendo una pregunta a Gato de, creo que del guatapanazo, maybe, a Metaverse. Que dice regla. Que alguna regla o no sé si es de lo que están hablando. Sí, de... el Metaverse lo que se refiere es algún tipo de regla en cuanto al speedrun, porque dentro del mundo del speedrunning hay muchas categorías. Podemos discutirlas allá entre Gideon y tú. Ver con cuál ambos se sienten cómodos. No vamos a hacer 100% for sure. Pero ahí cae lo de que si glitchless, que sin skips o skips son allowed. Ese tipo de cosas. Metal Gear, yo no sé si eso lo parcharon, pero el Delta tiene un exploit pausando el juego donde... yo no sé hacerlo, pero estoy aware de él. Aparentemente si tú te vas corriendo y como que pausas el juego y le quitas y le pones la pausa, le quitas y le pones la pausa, me parece que le hace un forward progression y eventualmente puedes clip fuera de una zona y creo que es un skip grandísimo cuando tú tienes que abrir un gate, ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo que uno hace para abrir el gate, pero puedes básicamente pasar por encima del gate y te ahorraste un montón de tiempo haciendo eso. So, pero ya, lo discutimos en Discord, Kaku, awesome. Puedes proponer algo por ahí. Yo simplemente lo que voy a hacer es capturar la acción, así que mi interés es que ambos, tú y Gideon, pues estén de acuerdo y cómodos con la categoría que se lió. Awesome. Mira, saludamos por ahí a Bernardi que llegó al chat. Yeah. Nos saludó a los cuatro, así que bendiciones, Bernardi. Bienvenido. So, continuando por acaso, en marzo, ahí tenemos nuestra compañera Gitana Ciencia, se estrena en un evento especial que tiene planificado para el mes de marzo, titulado Entre Páginas y Café, Final Fantasy VII Remake, Traces of Two Past. Uy. Y esto va a ser un live reading de esta novela, ¿correcto, Gitana? No entiendo, ¿verdad? Creo que tú vas a... Es que yo no entiendo lo que es, no sé. No, tranquilo. No. Yo voy a presentar el libro, la gente que lo quiera leer o lo quiera mandar a pedir, ¿verdad? De aquí a allá, pues lo puedo hacer y entonces voy a hacer como una discusión del libro. Voy a hablar del enfoque, ¿verdad? Del libro de Huellas de Dos Pasados, que es desde la perspectiva de Ares y Tifa. Gato lo tiene por ahí, lo mostró el librito. Modelo exclusivo del libro, ando en gira de promoción. Me lo regaló Gitana, muchísimas gracias, Gitana. De nada, de nada. Voy a estar participando. Pero lo hayas disfrutado, lo estés disfrutado. Todavía no lo he terminado, pero ahí estamos. Gente, y Gitara, corrígeme si me equivoco, está abierto para el público que lo haya leído, que quiera unirse a la llamada a discutirlo, tipo Book Club. Se puede hacer, sí, en Discord, se puede abrir, ¿verdad? Abrir un Discord, pantalla y conectarnos, tú dices. Ya. Se podría hacer. Ok. Super cool. Pues nada, pendiente a los próximos streams, que Gitana en los próximos semanas y meses pues va a estar dando más detalles de cómo va a ser la dinámica de este interesante evento para el mes de marzo. Nos movemos al mes de abril y en abril ya arrancan los puños y las bofetadas por ahí sin control y tenemos un Bacalo Fight Club. Este es el de Extralifers, ¿correcto, Gato? ¿El que haces en abril? Correcto. Ok, ese es el Bacalo Fight Club Extralifers Edition, donde Gato pues va cuadrando diferentes enfrentamientos entre miembros del equipo de Extralifers 24-7, obviamente en diferentes juegos, buscando, ¿verdad?, levantar donativos y que la gente pues patrocine a su peleador favorito. Las reglas de Bacalo Fight Club entran en efecto, depende del juego, son 2 horas, hay que seleccionar todos los personajes. Se hacen pledges de que si gana, pues te dono tanto, así sucesivamente. Y hacemos una invitación a la comunidad que vengan y apoyen a su peleador favorito, ya sea con un donativo o simplemente estando en el chat y activando las masas por ahí y vacilando con nosotros durante esta dinámica de lo que es el Bacalo Fight Club for the Kids edición 2026. Luego en mayo, aquí es que ya empezamos a calentar, mira, empezamos a calentar motores y en mayo tenemos varios eventos. 2 en particular, es cuando ya empezamos la antesala a lo que es el mes de junio, que es lo que viene en el mes de junio, ¿verdad? Pues en mayo empieza la antesala, empieza a subir la presión, empieza a subir la intensidad. Y ahí tenemos el Vivo 2026 Reveal Show y tenemos el Vivo 2026 Seeding Event. Obviamente esto es en preámbulo a nuestro gran evento de Vivo 2026 a celebrarse en el mes de junio. En este review show ahí revelamos cuáles son los juegos que ustedes, porque eso es lo bonito del evento de Vivo, ustedes la comunidad son los que escogen cuáles son los juegos que se van a estar despuntando en el gran evento de Vivo. Por medio de un formulario que se prepara, usted escoge los juegos que usted quiere que se jueguen en los diferentes torneos. Una vez salen los top 7, esos entonces son los que anunciamos ese día. Ese día todo el mundo está pendiente porque saldrá este, no saldrá este, pues ese es el día que usted se entera. Luego el Seeding Event es el acomodo de todos los jugadores que se inscriben en los diferentes torneos, quién se va a enfrentar a quién en los diferentes torneos. Ese evento también está súper cool porque es que arranca el trash talking entre todos ustedes. Como que, voy contigo la primera ronda, te voy a partir, que ese estilo otro. Entonces, pero claro, un trash talking amistoso. So, los dos eventos son muy buenos en preparación a Vivo 2026. Y como ya lo mencioné, junio es el mes de Vivo 2026. 7 días, 7 noches, 7 torneos. Esto arranca desde el 7 de junio hasta el 13 del mes de junio. So, ten pendientes, es el mejor mes aquí en la comunidad. Esto es una cosa apoteósica. Hay gente que viene y dice que este año, no, ya yo me cansé de perder, este año vengo a matar. Hay quienes se retiran, hay quienes van a salir de retiro porque la presión del grupo es grande y dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a salirme de retiro y voy a meterme a Vivo a romper cara y a buscar ahí ser el Undisputed Psycho Frank Grand Champion Award Recipient para el 2026. So, vamos a ver. So, hay muchas posibilidades. Hay juegos nuevos que van a estar saliendo durante el año y, ¿verdad?, que van a estar a tiempo para que los puedan escoger en vivo. O sea, es cuestión de que si salen una fecha que usted pueda practicar y la comunidad vota, pues definitivamente creo que va a haber una rotación de juegos nuevos para este Vivo 2026. Así que pendiente, se recuerden, junio 7 al 13, Vivo 2026, ¿ok? Eso es la pompeada brutal. Durante el mes de julio, pues ahí hemos denominado que ese es el mes donde siempre hacemos nuestro Summer Meetup. Ya hemos hecho varios Summer Meetup. Ya estamos en 2026, Alex. En el 2025. No me acostumbro, hermano. Ahora en este pasado año, el Summer Meetup lo hicimos aquí, en mi casa, ¿verdad? Lo que es el Power of Pinchos, y vino un montón de gente. So, vamos a ver si este año 2026 volvemos a repetir la fórmula del Meetup acá, en mi casa, depende, ¿verdad? Si buscamos otro lugar y cuadramos en algún lugar de Puerto Rico donde nos podamos encontrar y, ¿verdad?, podamos compartir, eso queda a conversar y dialogar de qué alternativas tenemos. Pero por lo pronto, en placeholder va a ser aquí. Va a ser aquí. Ya yo estoy acostumbrado a ese evento de verano. Aquí se dan muy buenos. De verdad que compartir está brutal. So, vamos a ver qué pasa. Pero sí, eso es durante el mes de julio. Fecha, no tenemos fecha todavía. Eso tenemos que ir trabajando a medida, ¿verdad?, que vayan evolucionando. Y recuerden, ¿verdad?, que ahora mismo aquí pues, yo voy a tener un paquetito. So, vamos a ver, ¿verdad?, cómo el paquetito me permite a mí hacer eventos y todas esas cosas. Por ende, vemos que no debemos tener mucho problema. No debemos tener mucho problema con eso. Continuando por acá con el calendario, vamos para el mes de agosto. Y en este, pues, el Sparrow va a estar trabajando un evento que se va a estar anunciando durante los próximos meses. Puede ser un torneo, puede ser un evento especial, todo depende de cómo se alineen los planetas, ¿verdad? Y el tiempo que tenga Sparrow para coordinar y montar algo. Hay rumores fuertes por ahí, en conversaciones, en Discord y en streams. Algo sonó con Halo, so no estoy seguro, we don't know, maybe yes, maybe not, who knows, maybe en Fortnite, I mean, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar, so pendiente a los detalles de Sparrow y de acá de nivel escondido. Lo importante que va a destacar es que no importa el torneo que sea, puede ser un torneo de Tetris. Héctor está baneado, ¿está bien? Garantizado. Guardante. Héctor MMB, sí. Ya tú sabes. Bueno, baneado. Sí, baneado. Dice por ahí, dame por aquí el de echar. Dice, ¿hay que bañar o sin bañarse este año? Bueno, se puede bañar aquí. Aparentemente el baño mío es dulzón. Pregúntale a Bernaldi. Que ganó el bingo de Chavo. Y, ah, sí, en la liga ganó también, el sorteo en el canal de Gitana. En los Rasparrapa también ganó. O sea, sobre la lista de dulzón desde que se bañó aquí. Arín se bañó en cómo, pero en mi casa, por eso no se pegó en nada. Así que es el agua de mi casa, Arín. Así que sí. Ya. By the way, Bernaldi, sí, estoy mejor de la alergia. Gracias por estar pendiente. Muy bien. So, bueno, y nos movemos ahora al mes de septiembre y, gente, me complace anunciarles que dada la masiva popularidad, dado al masivo apoyo que recibió este concepto el año pasado, me enorgullece anunciar que durante el mes de septiembre regresa, porque usted lo pidió, Queens of the Iron Fist, torneo de para las cambumbas de acá de la comunidad, las mujeres al poder. Se regresa el torneo de Tekken 8 de nuestras damas de la comunidad. Un torneo que, oh my God. Hagan clip, no. Flexión. Yo la vi. Yo la vi. Hagan clip y hagan zoom in. No, a mí no me hagan eso de ¿cómo es? ¿Qué hace este Gideon en su canal? Ah, no, Gideon, pega el dedo es lo que hace él. Pega el dedo. Sí. No pegajoso. Pero... Así que, bueno, Gato, vuelve otra vez Queens of the NFL. Este evento lo va a estar corriendo el compañero Gatonejo, así que, Gato, ¿qué tú crees? ¿Se dará bueno este año? ¿Se repetirá la fórmula? Vamos a ver, yo veo La intensidad por ahí aumentando en vez de reduciéndose con Tekken. Puede ser que tengamos más participantes y entonces, de ese ser el caso, pues quizás cambiamos el formato. En la vez pasada, como teníamos menos participantes del número ideal para un torneo a doble eliminación o eliminación sencilla, nos fuimos con un round robin. Pero si el número aumenta, pues regresamos nos movemos a la fórmula de eliminación doble. Por lo pronto lo voy a correr yo, pero cualquiera de los muchachos lo puede correr. Vamos a ver cómo se mueven las cosas. Yo me lo disfruté muchísimo. Quizás los corremos todos juntos. Gitana tiene que ir a defender allá. La tiramos a las lobas. Yes. Yeah. Mira, me está metiendo presión. Ustedes lo ven. No, y ella no sabe, pero... Pero el participante número 16 del guatapanazo es ella también. Oh, o sea, sí, definitivo. Pero el 17 es paro, ¿no? El 17 es paro. Eso dicen por ahí. Eso dicen por ahí. Sí. Bueno, el espacio está para 24, 32 participantes, o cualquier cosa puede pasar. Esa es la condición para que tú participes. Yo participe también. No, no he dicho eso. Eso es lo que tú estás diciendo. Filmamos. Uy, no he dicho eso. Saqué el contrato. Capitana. Vamos. ¡Huevo! Mire, que tengo el Sharpie aquí. Vamos. Con este Sharpie cuenta la leyenda que surfing se hace el cerquillo. También. Hazte un corazoncito en el mollero. Tengo el Sharpie aquí. No jeringue más. No. Ya, André, perdón, madre mía, en el antebrazo. Sí. Bueno, nada. Pues eso es lo que va a estar regresando en el mes de septiembre. Como ya Gato mencionó, de verdad que se dio muy bueno. So, chicas, vayan animándose. Seguimos con el Evangelio según Sam Tekken durante todo este año para que usted quede evangelizada y se una aquí al hype de lo que es Tekken 8 en la comunidad. Luego de ahí nos movemos al mes de octubre y aquí prácticamente nosotros cambiamos la temática de los streams durante el mes de octubre. Tratamos, ¿verdad?, en la medida que podamos jugar jueguitos típico, ¿verdad?, como de Halloween y lo que hemos denominado las tradicionales Horror Nights, ¿verdad? Yes. Tratamos de jugar jueguitos, ¿verdad?, que tengan como que esa dinámica así, tipo, ¿verdad?, que dé un poquito de miedo, que sean perfectos para el mes de Halloween. Gato, pues juega Tekken porque él dice que Tekken mete miedo. Ay, me da miedo. Mete miedo cuando te dan un infinite combo de 30 cartas, eso da miedo. Tú sabes, así que ya, es un juego perfecto para... Y además de que este que tiene skins de Halloween, por el background de Halloween, eso ya, eso es válido, está aceptado. Ese disfraza, él disfraza a los personajes también. Él lo disfraza, o sea, el aspecto de Halloween, claro. Todo pasa con ficha. Es claro, mira Gato, mira que a ti. Tú no quieres ver un Brian disfrazado de Frankenstein, o sea, como que no. Ay, no. Era un dedo, claro que aplica como juego de horror, eso da horror. Jugar con gatos, claro que eso da horror. Pesadillas for Dates. No, papi, no duerme, se te va el sueño. So, anyhow, so regresan los Horror Nights 2026. Ya estamos finalizando el año y de aquí entonces nos volvemos para el mes de noviembre. Y obviamente, ustedes saben lo que pasa en noviembre aquí en el canal, y es que vienen las tradicionales 72 horas plus del evento de Extra Life de nivel escondido. Este año Extra Life, la fecha, el game day es el día 7 de noviembre, pero nosotros arrancamos desde el 6, 7 y 8. Viernes Gatoneo, sábado Sparrowwolf y domingo este servidor. Ahora bien, ya ustedes saben la dinámica que sucedió este año con los otros compañeros de equipo de X-Drivers 24-7. Un evento sin precedente, más de 240 horas combinadas entre maratones de 12 horas y obviamente maratones nosotros de 72 horas. Una marca, una cosa nunca antes vista, que hasta X-Drive oficial reconoció como que, ¡oh my God! Esta gente llevan 240 horas for the kids. Yep. O sea, sí. So, todo sin precedente. Pinta. Sin precedente. Y no, algo nunca antes hecho. Esto pinta a que este año esto puede venir en crecimiento. Esto puede aumentar. So, todo depende. So, esto fue un evento coordinado entre Gato, Bernardi, Sparrow, de la que se tiraron esa misión de coordinar con todo el mundo y el evento quedó sumamente espectacular. Así que pendiente de estar durante, ¿verdad? Se está acercando la fecha que ya pronto se van a estar comunicando y vamos a estar cuadrando, ¿verdad? A ver los conceptos y todo esto. So, pendiente, porque la verdad que esa semana para mí fue como la semana de Games Done Quick, que de hecho ahora en enero viene. Está corriendo Games Done Quick. ¡Ya pasó! Mira, yes. Lo estoy perdiendo. Me voy, nos vemos. Estaba corriendo Super Mario Sunshine. Pero arrancó anoche, ¿no? Hoy. Yo creo sí, hoy. Ellos terminan sábado, o sea, yo creo que arrancó hoy ya. Hoy, pues perfecto, yo no amanezco. Anyhow, pues es algo parecido. Es como que toda esa semana, que lo bueno es que usted se puede ir y de momento regresa y está ahí, hay alguien jugando. O sea, están en tu trabajo, vuelve y algo está pasando. O sea, ya sea un stream de juego, un karaoke, algo está sucediendo esa semana de Extra Life. Sonada pendiente, según se está acercando la fecha, le vamos a estar dando detalles a los de Extra Life 24-7, que este año nuestro equipo, pues ya mucha gente ya se comenzó a registrar y ya hay mucha gente que están regresando otra vez al equipo. So, de la que está bueno la cosa para Extra Life 24-7 este año. Y por último, durante el mes de diciembre, cerrando el año, pues ahí tenemos dos eventos especiales. Obviamente regresan los Golden Baccarat Awards 2026 en su novena entrega. Uy. Y también regresa el sorteo final de año, el sorteo del Motherload 2026. Uy. ¿Con qué vendrá la extension? We don't know. Yo no sé. Yo tendré que ver a ver porque ya yo le he hecho todo en cuanto a maldades y bromas se refieren. Ya yo no sé qué más hacer. Dicen que va a sacar el Speedo. El Speedo de la piscinita. Que puso a los rusos a soñar bonito. Eso dicen. En ese momento va a salir de imagen y va a entrar otra vez. ¡Pap! Y con estrellitas en el pecho. Y ahora bajo de peso. Ahora la audiencia va a cambiar. Ya los perdí los Bear fans, ya tú sabes. Así que ahora tengo los skinny fans. Pero sí, esos son los dos eventos, ¿verdad?, que usamos para cerrar el año. Ahora bien, cabe aclarar, y ¿verdad?, para que tengan en contexto, estos son los eventos oficiales del canal. Puede que surjan streams especiales, que no necesariamente son eventos especiales en sí, pero son streams, ¿verdad?, fuera de lo común. Por ejemplo, yo tengo unos unlocks que yo tengo que cumplir este año. Aquí también nosotros hacemos, Sparrow uno que lo hace constantemente, ¿verdad?, los karaoke for the kids. Esos son pues streams especiales, no necesariamente evento especial, y no necesariamente sustituyen el evento especial de ese mes. Eso es algo que nosotros hacemos en nuestro tiempo y espacio durante nuestra transmisión aquí en el canal. So, yeah, hay un montón de cosas por ahí en el tintero que pueden pasar. O sea, Gitana puede venir un día viernes y dice, ¿sabes qué? Hoy quiero dibujar, y rompe y abre la tabla y rompe a dibujar y hacer arte. O quiero leer un libro, lo que sea. Vengo yo un día, mire, yo les debo a ustedes un mil pre-stream, me pongo las cámaras en la cocina y ese día nos vamos a cocinar. Pero no necesariamente es el evento especial del mes per se. ¿Okay? Así que por eso van a ver un montón de cositas chéveres por ir pasando durante todas nuestras transmisiones. Son muy pendientes. Son otros, por lo general, siempre estas cositas las promocionamos y las anunciamos con tiempo para que usted haga los arreglos y se dé la vuelta por acá y vacile con nosotros un rato. Así que por ya, ese es más o menos nuestro calendario, ¿verdad?, oficial de los eventos que ya sí están en calendario oficialmente. Y ya saben, si suben otras cosas, pues se las vamos a estar anunciando con tiempo para todos. Así que, GG. Brutal, brutal. So very good. Bueno, ahí estamos entonces con lo que son los eventos especiales para este año, ¿verdad?, que tenemos en agenda para ustedes. Como bien dijo Alex, ¿verdad?, con ese disclaimer último, puede ser que haya más eventos especiales o subespeciales, entre comillas, por parte de cada uno de nosotros. Yo sé que Alex tiene varios unlocks de Extra Life pendientes todavía. Yo voy a estar incorporando varios de esos este año también, que el año pasado como que los dejé atrás, pero son cositas cool. Hablando de unlocks y haciendo un paréntesis bien pendiente a unlocks que vienen de la mano del Capi, Capjack 111 se está tramando unas cositas bien chéveres para Extra Life. Yo sé que Uranium Max también. Bernardi 19, ya tuve acceso, ¿verdad?, a una información privilegiada que viene con algo bien, bien especial, bien cool, muy, muy pronto. Así que estén pendientes por ahí, que yo creo que esa promo ya debería salir esta semana. Algo me dice que esa promo debería salir esta semana. Pero ya, así que nada, vamos entonces a pasar también a algo que es muy importante para efectos de incorporar acá en la agenda de hoy y para descubrir un poco de qué es lo que ella se trae entre manos para su segmento de los viernes. Gitana, ¿nos podrías dar un poquito de detalles en cuanto a lo que has estado pensando para traer acá al canal? Claro que sí, voy a estar trabajando lo que me estrené el viernes con algo que entiendo que le gustó a muchos de ustedes, el Clip It Fridays. ¿Y por qué Clip It Fridays? Ese nombre lo dio Pérez Bosque ese día en el chat y me gustó. Así que algunos de mis viernes los voy a estar usando para visitar canales de la comunidad y reaccionar a diferentes clips. Ya que ustedes me dieron el premio de la clipera del año, no sé si ese es el nombre correcto, siempre lo digo mal, pues le voy a estar haciendo honor, ¿verdad?, la temática de los clips, y entonces creé una escena para entonces poder ir por los diferentes canales que ustedes me presenten, menos el de Gitana Silén, ¿ok? No hay nada que hacer en ese canal. Así que lo siento. Los sábados, ¿okay?, podemos estar ahí. Lo siento, voy a estar, ¿verdad?, algunos viernes utilizándolos para reaccionar a clips y reaccionar a diferentes cosas, porque dentro de el plan que tenía ese día, que era el viernes reaccionar a clips, surgió otra que era rankear de alguna manera personajes de videojuegos, y nos enfocamos en Final Fantasy, rankear en cuán atractivos artísticamente se ven, ¿no?, los favoritos de la comunidad, y vimos personajes como Sephiroth, Cloud, Zack. Me gustó mucho Caius Balat, yo no sabía, creo que es de Final Fantasy VII, entonces estuve ahí con ustedes trabajando en el chat, me gustó mucho esa dinámica, ¿verdad?, evaluar los personajes artísticamente, porque no existen, ¿no? No son personajes reales. Eso me gustó mucho. Voy a estar trabajando, ya que hay muchas chicas que se están uniendo a Fortnite, a Tekken, a estos juegos, y también a Twitch, esposas de streamers también, Y ustedes saben que yo trabajé el evento junto a Noé, a la Dama Alfa, y no me acuerdo ahora quién más estaba con nosotras ese día. Yo sé que estábamos ayudando a la Dama Alfa a su campaña de Extra Life, si no me equivoco. Maybe Ila, Ila, Girl is the Gamer, y, Katiana. Ajá, pero la única Extra Life era la Dama Alfa. Uh-huh. Exacto. Ese concepto a la comunidad también le gustó, así que algunos viernes voy a estar haciendo un Ladies Night. Y vamos a estar jugando. Gratis toda la noche. Sí, gratis toda la noche. Pata abajo nos vamos, ¿ok? Pata abajo nos vamos, ¿ok? No, ahí no existen los esposos, nada. Los novios, nada. Somos nosotras chicas pasándola bien. Y que salga lo que tenga que salir, ¿ok? ¿Ok? Así que vamos a estar trabajando. Ladies only chat, tú me dices. Sí, vamos a abrir Discord. Vamos a rotamos si se tiene que rotar. Jugamos multiplayer. Ya la esposa de Gideon se integró a Fortnite. La esposa de Gideon está jugando Fortnite. Y Arim que está por ahí, viene de camino con Fortnite. Así que... ¿Ah? Anda, eso sí, no lo sabía. Sí, Sony se estrenó anoche, de madrugada. Jugó con nosotros la primera partida. ¿Con Sony? Ay, de verdad no estoy segura, pero ajá. A lo mejor la había jugado antes, pero por lo menos en aquel nivel escondido no había jugado. Y fue la primera vez porque me buscó como que, ¿cómo te encuentro en Fortnite? Si no me equivoco, ¿verdad? Pero sí, Arim va por ahí. Tengo un vago recuerdo, pero quizás soy yo en mi mente. Que como que jugué con él en algún momento. Gato, no sé, WhatsApp, cuando pueda. Ya me buscaron tarea para esos pines de Ladies Night y me pusieron que yo iba a ser babysitter. Exactamente. Toma así la noche que, gratis, fue mío. Claro. Y obviamente, pues Fortnite abre, ¿verdad? Tiene la apertura de cómo es gratis, pues que se baje rápido y que todas puedan llegar, ¿verdad? Versus a un Mario Kart, por ejemplo, a un Tekken. Así que, pues, lo más probable nos vean jugando Fortnite, pero también se puede variar. Y no tan solo tiene que jugar. Métase, si usted es chica ese día, métase al chat y janguee con nosotros y vacilamos y hablamos ahí. No tiene que estar jugando necesariamente. Así que, por eso se llama Ladies Night. Así que eso lo voy a estar trayendo también a colación. También voy a estar jugando. Y también abrí una sección de arte que se va a llamar Bacalarte. Okay. Bacalarte, ya tiene nombre, y voy entonces a estar dibujando también, así que voy a estar jugando, ¿verdad?, con el tiempo, y digo, con esas cuatro cositas por ahora, eventualmente pues se enterarán los viernes o en los podcasts si traigo alguna que otra cosa a los viernes en mi tiempo de stream. Nice. Mira, yo quería preguntarte algo, Gitana. Una curiosidad, una inquietud que tengo que preguntártela. Todo esto está súper cool y todo. ¿Piensas incorporar juegos, ya sea single player, de vez en cuando, juegos de aventura, juegos de acción, o te quedas con este concepto por el resto del año? No, puedo variar, porque ¿qué pasó? No. Ok. Es que estoy notando, yo no sé si el chat me hace coro con esto, estoy notando como que un contenido super cool, pero también lo veo como que bien zona de confort, como que evitando, como que no, si hago este contenido, pues no voy a bacalear mucho, tú sabes. Estoy en la zona de confort, o sea, no, casi no me van a matar, ni voy a morir mucho, ni voy a soquear brincando una plataforma, no se va a romper el huevo, cosas así, tú sabes. ¿Verdad? Pero qué bueno que me dices que sí, que de vez en cuando voy a jugar, me alegra saber que te vas a jugar. It takes one to know another. O sea, fíjate lo que Alex sospecha. Porque todos sabemos que eso fue lo que él hizo. Mira, ok, yo sé que la droga. Exacto, la bruja, eso mismo. Alex eso mismo está proyectando, pero le explico. Déjame aclarar, que yo soy un ente distinto con otras razones, ¿ok? El tiempo que dispongo para hacer stream los viernes no me va a dar el margen para jugar videojuegos, enfocarme en videojuegos, porque lo que tengo es 2 horas, si acaso 2 horas y media, porque yo paso a mi canal luego de que termino stream. Entonces, eso me limita, pues, a no enfocarme en videojuegos necesariamente. No es que no vaya a jugar, pero si voy a jugar, tiene que ser un juego casual, que yo pueda chilear, ¿verdad? No, pero no es por ¿verdad? No es por eso. Es que no, el tiempo no, ¿verdad? Tengo un tiempo limitado los viernes. Ahora todo hace sentido. El señor Alex Nation revivió el grit ayer. So, Alex se va a reír de esa excusa. Pero no es que no vaya a jugar, te estoy molestando. No. Lo bueno de aquí es que nosotros no nos atamos a un concepto per se en stream. Nosotros, mientras el tiempo que estamos en el canal, podemos disponer, podemos ser creativos, podemos hacer lo que nos parezca y lo que nos sintamos cómodos. Claro está, siempre estamos bajo la sombra de Silvia. Eso es algo que no nos podemos esconder, ni aún en nuestros canales personales. No nos podemos esconder, porque hay agentes por ahí ocultos que están merodeando en la sombra y capturan. El NSA Cat se queda corto al lado de esos agentes secretos que están por ahí. Bacalónimo. Reporta. Pero todos sabemos que aquí en la comunidad tú le das la definición de un premio y ellos le ponen la definición que ellos entiendan. So, aquí nos corremos la chanza. O sea, aquí estoy escuchando también una respuesta a la consigna, a la campaña que ya están tirando por ahí. Arim, Chinobu, Coutaino, Sony, que Gitana sea la bacala del año 2026. Sin haber escuchado. Ya ni empezado, escucharon. O sea, ni empezado. Ajá. O sea, no cumplo con la definición todavía. O sea, ni empezado. Escúchala. Yo pienso que es algo y bien importante. Nos quieren dejar a todos en cuatro. Eso dice Bernardi. Eso dice Bernardi también. Mira, yo quiero aclarar, ¿verdad? Algo muy importante que dijo Alex, ¿verdad? Que Silvia nos puede pillar en cualquier lugar. Y la única razón que ha salvado a Gitana Silén de no aparecer en alguna triste historia hasta el momento es que las reacciones de Gitana Silén por el momento, ¿verdad? A los fails no son demasiado explosivas en comparación a otros streamers. Ella puede ser que se moleste y una vez estuvimos casi por pillarla, pero después fue como y después como si nada. Entonces no hubo break para sacarle punta al asunto. Pero como quiera, mantenemos el ojo bien echado. O sea, no sabemos cuándo la van a pillar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sea aquí en nivel escondido? ¿Quién sabe si sea en su canal? No está exenta. No está exenta. Se le puso negro el huevo, así que pues, yo no sé qué pasó ahí. Pero... se le puso negro. ¡Soy negro! Un huevo alienígena. Yo no sé dónde salió eso, te lo juro. Yo tengo la impresión de que de por qué, ¿verdad? Tengo una teoría en cuanto a eso, que es que hay, cuando se rompió ese huevito en particular, maybe no se había roto en un tiempo razonable y el juego dentro del huevito va desarrollando el embrión. Entonces era como si se estuviera formando el pollo. Era un ojo gigantesco, era un ojo. O sea, bien weird. O sea, no tiene sentido, o sea. No sé. No sé. O sea, mira, lindo que tu psicóloga sabe esos mind games. No, que si ella sabe de mind games. No, ella se preparó muy bien. Ella dijo, yo voy para nivel escondido, yo tengo ya mi plan set. De mí no van a ver ni una bacaleada. Uno, aquí todos podemos bacalear, VH. Estamos bacaleando al principio del podcast, imagínate. Se te podrás imaginar. Así que suerte que como no estuve en vivo, no cuenta. Yo estaba con el micrófono mal configurado. Gatonejo y Ale escucharon lo que me dijo Sparrow. Yo no dije nada. Yo no sé de qué tú hablas. Gatonejo y Ale escuchó cuando Giovanni de Sparrow me dijo jefecita. Yo no dije absolutamente nada. No, ¿cómo es? Si no me acuerdo, no pasó. Dice una gran prócer puertorriqueña. No hay evidencia grabada, ¿verdad? O sea, yo no he dicho eso. Jamás. Bueno. Santo. Mira, llega el Body Gaming por ahí. Saludos. ¡Uy! También está Jun Infinite por hace ratito que no había saludado. Bienvenido, Jun Infinite. Jun. Yeah. Así que. Y Urano está por ahí también. Urano. Está corriendo un hype train. Está corriendo un hype train por ahí. Gracias por ese hype train. Duro. Mira, que ahorita War Amy, tú saludas de War, yo creo que sí, ahorita. Sí, cuando llegó. Lo de Ladies Night es tremenda idea. Yes. Eso está súper cool. Los Lady Knights están súper, súper cool. Así que ese día usted se viste la mejor, se tira la mejor gala, que se va de noche de damas acá los viernes con... Y lo bueno es que son tempranitos. En pijama. Pueden llegar a su casa temprano. En pijama. No va a llegar tarde. A disfrutar, con las nenas letales. De Gitana Silen. Ya, y los varones, pues, a fregar y a cuidar muchachitos. No, a disfrutar del stream que a fregar ni a cuidar muchachos. Mientras fregan, escuchan el stream. Ey, pero qué problema. Hace el clip con las manos llenas de agua, fíjate, como chamaco. Con las manos llenas de agua. Le haces así, como Guidi. ¿Ah? Los veo pegajosos. Hay que buscar ese clip y hacerle un efecto especial de sonido de. Exacto. Los que no saben de qué estamos hablando, pase por el canal de Gideon y busque los clips de las últimas 24 horas. Se van a topar con él. No, peluca. No, ya leí dos o tres por ahí que dijeron que se quieran poner peluca para entrar a los Ladies Night. Yo no. Aquí hay un viene Freyo y viene a Tukiti Casa Indy. También son una amenaza con peluca. El hombre que se meta a disco va pateado. ¿Okay? Y ese día. Todos los hombres metidos en ese disco van pateados. Mira, es más, se hace un espacio. Que escanea la cintura para abajo. Se hace un espacio, Alex, de canal de voz, canal de voz para las nenas y solamente las nenas tengan acceso. Y ya está. No, exacto, ya me dice quién le confirma que van a estar y nos vamos directo. Pucutu. Lo ponemos exclusiva para las damas que Gitana me mande el listado de la lista de invitación VIP. Así que lo siento, Freyo. Va a haber una lista. Freyo Facundo no va para allá. No, yo voy a tocar así la puerta, engafado, con el radio, y tu nombre no está en la lista, vete. Así que vamos. Exactamente. Ya tú sabes. Menos surfing. Surfing es una variante. Ahí la cosa está peligrosa. Una raja. Que no termina. Cómo se peine. Si se peina para adelante, pues, si se peina para atrás, ahí la cosa está mala. Y si se peina para el lado, podemos entrar en discusión. Y si no cuenta, tú estás o no cuenta, papá. Tú estás o no cuenta. No inventes. No, Selfie nació con esa raja. A ti te lo hicieron. La raja de salir con Selfie. No, basta. Chayi, gracias por esos beats. Gracias, bueno, pues, gente, gracias. Awesome. Bien emocionados, ¿verdad? Por todos esos planes que tienes, ¿verdad? Para el segmento de los viernes. Y obviamente que no descartas nada tampoco para efecto de traer quizás juegos en algún momento dado, etcétera, ¿verdad? Esperen mucha variedad y creatividad ahí de la divina emperatriz del cafetal yaucano, la gran Gitana Silen, ¿ok? Yeah. Vamos entonces de esta manera. ¿Hay algo más que quieran decir? Estamos al día en el chat, pónganme el día Estamos al día, ok. Sí. Gitana, terminaste con, ¿verdad? Con lo que querías cubrir. No quiero adelantar. Sí. Ok, pues vamos entonces a qué es la que hay ahora, ¿verdad? El segmento donde compartimos un poquito de lo que hemos estado haciendo en las pasadas semanas y que sea más o menos relevante para compartirlos con ustedes acá en la comunidad. Vamos a comenzar acá precisamente con Gitana. ¿Qué has estado haciendo en estos pasados días? Pues mira, he estado jugando, obviamente, of course, Fortnite, offline y online. Es un juego que disfruto mucho jugar, ¿verdad? Con ustedes, con las amistades, y nos da también el unirnos en Discord, también nos da la apertura de dialogar, vacilar y pasarla bien. También he estado jugando Eginon. Uy. Es un juego que yo lo bajé por fastidiar, o sea, yo vi ese juego antes de que saliera, yo vi Eginon antes de que saliera en Facebook un anuncio, y yo dije, contra, este juego parece de un huevo. Vi un video cortito de lo que era, y ya lo estaba esperando. Cuando sale, ese mismo día, creo que estaba $15 en PlayStation, lo compro por fastidiar, simplemente porque era un huevo. Y mira que me lo he estado disfrutando un montón. Es verdad que este último run estoy en una plataforma que hoy tuve 2 horas y media en la misma plataforma porque no paso de ahí. O sea, para mí está bien complicada esa área. También fue bien sorprendente que jugando Eginon, uno de los creadores del team de Eginon entró a mi chat a preguntar y a tener algún tipo de feedback. Él entró hablando inglés. Ustedes saben que yo sí entiendo, leo inglés, escucho inglés, pero para hablarlo para mí es complicado. Y dentro de mi inglés pateado, él me pudo entender, aunque tenía asistentes también por ahí en el chat. Sparrow estaba por ahí también. Y pude, ¿verdad?, hablarle de mi impresión de manera sencilla, de lo que pues para mí representaba Eginon. Lo he estado disfrutando bastante. Y House Flipper es otro juego que lo bajé, porque a mí me gustan los juegos de simulación. Estaba buscando algo cozy. Y aunque lo jugué una sola vez en stream, a mí se me fueron las horas. Y lo más gracioso de todo esto es que yo abro Discord. Es un juego single player, pero yo tenía como 4 supervisores conmigo ese día. Estaba Sparrow, sí, Gato, estaba Sparrow, Motomonku, Hernández. No, pero tienes que hacer esto. No, pero que si coge la máquina del Yerbal. No, que si haga esto. Mira, que no limpiaste la repisa. Que esto, que lo otro. Yo tenía 4 supervisores ahí conmigo ese día. Y la verdad es que esa dinámica me encantó y lo he disfrutado muchísimo, House Flipper. No sabía. Se ve medio laggy y pues... no es algo que se vea gráficamente wow, pero es bastante entretenido, de verdad que sí. En películas, pues vi Zootopia 2 con mi sobrina Kaeli. En el cine nos perdimos como 5 minutos de la introducción porque estábamos en la fila de la comida, yo estaba desmayada. Ese día estábamos de shopping day y llegamos tarde al cine, pero la disfruté muchísimo. O sea, ella la quería ver más que yo. Yo a mí me daba lo mismo ver, vi la 1, entonces ella quería ver Zootopia 2 y pues entonces la pude disfrutar ahí con Kaeli, con Kaeli Tusi, que es mi sobrina. En series de TV estoy viendo Sweet Tooth con Mamota, ¿verdad? Con mi madre, que yo cariñosamente le digo Mamota. Es una serie que yo no me esperaba disfrutar tanto. Si yo no la estuviese viendo con Mamota, ya yo me la hubiese comido en menos nada. Nos faltan 6 capítulos para terminarla ya. O sea, es muy buena. Hoy vimos uno más y es una serie que toca fibra, ¿verdad? Toca unas fibras particulares porque es como un mundo posapocalíptico, sería sí. La palabra, donde hay viejos hombres con nuevos hombres, hay un virus entre medio, hay unos niños que están naciendo diferentes, la gente le echa la culpa de lo que está pasando a estos niños y quieren, ¿verdad?, de alguna manera hacerle daño en general, y dentro de todo eso que se está formando en la sociedad hay fantasía, y es una mezcla como cool, entonces pues la he estado viendo con Mamota y me la he estado disfrutando bastante. También terminé Stranger Things. La disfruté. Sentí ciertas cosas media forzadas. En alguna parte le estuve dando, ¿cómo se dice? Para el frente. Porque era como que, sí, ok, es ok. Y ya yo sé que cuando yo hago eso es porque esos pedazos como que para mí o están forzados o están de más, whatever. Pero en general estuvo entretenida y pues dio lo que tenía que dar. El final, sí fue nostálgico. Me gustó esa simbología. Y también estuve terminando Tomb Raider de Netflix, la de animación. Hay una serie de Netflix de Tomb Raider, que es en animación, que está muy buena. Si usted no la ha visto y a usted le gusta la serie de Tomb Raider, o si no le gusta... Maybe quizás no ha jugado Tomb Raider, pero quizás ve la serie y le gusta de lo que trata. También he estado disfrutando de Tomb Raider. ¿Qué te pareció la serie animada? ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. Por lo menos yo me la disfruté. Okay. ¿A ti no? Yo empecé a verla y como que después de maybe, creo que fue el segundo episodio, tercer episodio, como que medio le perdí un poquito el interés con todo lo que me gusta. El personaje y toda la cosa, como que no... La tengo por ahí en el tintero. Con Castlevania no me pasó, pero con esa específicamente, como que... No sé. A mí me gustó, a mí me gustó. Ok, nice. Voy a darle una revisitada a eso. Y con lo que dijiste de Sweet Tooth, de verdad, Sweet Tooth es super cool. A mí me gustó mucho esa serie. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y The Stranger Things, también awesome. También super, super awesome. ¡Alexito! ¿Qué has estado haciendo tú esta semana? Cuéntame. Nada, pues la mía, mi lista es bastante, bastante extensa, así que siéntense, busquen popcorn, ¿verdad? Porque va a estar aquí como 2 horas. Básicamente, lo único que he estado haciendo más que jugando nada más, obviamente saliendo de lo que fue el fin de semana del Paranón Pinchero, que estuvo espectacular, ¿verdad? Un montón de gente se dio cita por acá, incluyendo al compañero Gatonejo, que estuvo por acá compartiendo con nosotros. De verdad que estuvo súper, súper chévere. Ya tú sabes, todo el mundo vino, comió, la pasaron bien. Probaron de famoso dip de pizza. En fin, espectacular, como siempre, los muchachos apoyando estos embelecos y estas loqueras para simplemente sacar un ratito y compartir y conocernos y todo eso. Vino gente que yo no esperaba que iban a llegar aquí. So, de verdad que estuvo espectacular. Estuvo muy bueno. Estuvimos en vivo para acá poner el escondido. Todavía el archivo está por ahí en el canal. Así que le invito, dura un poquito, pero nada, lo pueden adelantar y buscan unos cuantos momentos chéveres de la transmisión. Pero en fin, la pasamos espectacular. Gracias a todos los que vinieron por acá. Aparte de eso, pues estuve jugando Legend of Zelda Minish Cap, un juego que yo empecé hace tiempo. Lo dejé de jugar. El archivo está en la otra PC. Y ese juego está en el Switch, ¿verdad? En el emulador de Switch. Y pues, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar esto para poderlo por fin terminar. Y estaban bastante adelantados. Ya lo que nos quedan son básicamente dos dungeons por completar. Estamos dándole chévere para ver si lo terminamos. Aparte de eso, también retomé Final Fantasy VII Rebirth, que lo jugué en el evento Extra Life 2025, como parte de la gente que tenía para mi turno de 24 horas. Lo jugamos un rato y como que, ¿sabes qué? Voy a seguir grindeando un ratito con el juego. Estoy haciendo como que misiones de exploración y cositas así, abriendo el mapa y todo eso. Ya tomé mi primer chocobo. So ya puedo cruzar la laguna, así que pero sí, estoy ahí grandeando un poquito en Rebirth, a ver si también lo sacamos del backlog. Y como digo, Gato, retomamos el proyecto del Grid para simplemente poder adelantar juegos. O sea, juegos que empiezan a nivel escondido, muy probable que en el horario nuevo que tengo en el Grid los continúe, porque aprovechar. O sea, si por ejemplo llego hasta el 4 días a la semana haciendo contenido, pues aprovecho ese tiempo y no me desvío para otras cositas, me enfoco en esos juegos y los voy terminando. O sea, porque si no, me va a chupar la bruja, me va a pasar con el 2025, que mi meta era tratar de terminar la mayor cantidad de juegos posible. No lo hice, solamente acabé, fueron como 3 nada más. So, yeah, that's not good. Hay que por lo menos en promedio terminar por lo menos 5 o 6 juegos durante el año en mi calendario, ¿verdad? Porque mi tiempo cada vez se va a ir achicando poco a poco. So, tengo que aprovechar esos ratitos para poder terminar juego. Y nada, eso entonces, de serie y película no he visto nada, así que eso es todo con este servidor. Nice. Antes de pasar con Gatito, una leyita al chat por ahí, Gitanita Silen. Sí, Jimmy, Sparo, Piolo, nadie te preguntó. Sparo sabe hablar muy bien inglés, ¿ok? Que yo no sepa hablarlo es otra cosa. Cautaino, nadie te preguntó eso, no voy a hablar sobre eso al respecto. Maldita sea. ¿Qué te llama la atención, Arim? No sé, ahorita nos llama la atención. No sé qué es ahorita, dice ahí Arim. Entonces, Ichibanka, te pregunté cuál. Pues dice, lamentablemente la serie es el último season, pero fue bajo presupuesto ya que a mitad de producción fue cancelada. ¿Cuál? Porque hablamos, creo que de varias aquí. Stranger Things, me imagino. Sí. ¿Stranger Things, tú dices? Probablemente Sweet Tooth. Sí. Gato se asombró con ver mi cisterna en vivo y a todo color. Cualquiera, Bernardi. Eso es un oso. Tomb Raider, dice Chivanka. Tomb Raider. Ah, pues no sé, a mí me gustó. Coutaino dice, mi Legend of Zelda favorito, Minish Cap, a mí me encantó Minish Cap, es uno de mis Zelda que yo disfruté muchísimo. Gitana, ¿qué es? ¿Qué? Gitana González, señora, rating maldita sea. Maldita sea. ¿Para qué te leí, Manny? Vete a hacerte los molleros en Colombia. Tú no te ibas a hacer los molleros en Colombia. Con la foto de Sparo. Le tengo una pregunta. Y Final Fantasy VII Remake me encantó. Yo lo disfruté muchísimo. El Rebirth. El Remake no, pero el Rebirth sí. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Cómo lo sientes? Obviamente, como si sabes, pues apenas salí de la ciudad. O sea, ahora pues estoy en ese modo de exploración del mundo, del open world y todo esto. Obviamente tengo que ir acordándome de los controles y todo esto del combate. Pero sí, no, ya las palancas. Pero anyhow, no, me gusta. A mí me gustó, fíjate, a mí me gustó mucho el remake. Yo le saqué el jugo al remake. Rebirth, obviamente, venía con muchas expectativas, o tan pronto lo vi en especial, pues la arranqué, ¿verdad? Lo mandé a pedir. Por eso mismo, porque estaba loco por ya por fin experimentar el open world, salir de lo que era de la ciudad y todo esto. Y hasta ahora me gusta, o sea, a mí me gusta esta reimaginación que hicieron de la historia de Final Fantasy VII original y la llevaron a este tono más moderno, más amplio. Le añadieron todas las cosas que no pudieron añadir en la versión original del juego. A veces hay quienes lo sienten un poquito medio un poquito convoluted, ¿verdad? Un poquito cargado, un poquito confuso en el sentido de la historia que tú conociste en el 7. Pero nada, hay mucho material por ahí que te ayuda a entender mejor la historia. Hay novelas, hay videos en YouTube. Hay un montón de cosas que te ayudan a entender estos personajes que a lo mejor tú no viste en el 7 o que los escuchaste, pero no los viste. Y ahora te los muestran desde otro ángulo y salió. Pero y te invito a que revisites esos videos para que tengas más o menos contexto y no te sientas tan perdido. Pero fuera de eso, el juego está súper, o sea, el juego se ve brutal, el open world se ve tan chulo. So ya, vamos a continuar por ahí con el grind de River. Qué bueno. Nice. Uh-huh. Pues estamos al día en el chat entonces. Un saludito por ahí, Sajoni también, que veo por ahí la ovejita perreativa. Sí, lo veo por ahí. Bienvenida, Isa. Gatonejo, deberías verlo. Bernardi la besa cisterna con máquina de presión y de grise, ya que no cabe en el fregadero. La llama el car wash. A la cisterna watch. Lo mejor es que no tiene palancas, dice Meta. A ver. Yo no sé, no tiene palancas, pero tiene otras cosas. Ya me adelantaron. Dice que es nostálgico. Sí, es nostálgico. Es muy, muy nostálgico. Final Fantasy VII Rebirth. Apela a eso. Y por ahí está Prixma, dice, huepa, gente. Uy, hey, saludos. Bienvenido, Prisma. Gatito, ¿qué has estado haciendo tú, brother? Cuéntame. Bueno, pues, como es de conocimiento público, yo andaba por Puerto Rico. Estuvimos por allá dos semanas. Las vacaciones estuvieron auspiciadas por Claritin. Desde que llegué, me ha atrapado una alergia que no aguantaba los ojos. Era lo peor. Tenía, you know, el típico gotereo nasal, pero los ojos, mano, los ojos me mataban. Mi nena llegó enferma a Puerto Rico. Esos primeros dos días no salimos porque Endito estaba con fiebre y la cosa. Afortunadamente pudimos ir al Parrandón Pinchero. La pasé súper salvaje. Muchísimas gracias a toda la gente que se dio cita allí. La verdad que tremendo momento. Surgió un inconveniente de último minuto. Y yo, ¿sabes qué? Yo no voy a cortar el Parrandón Pinchero por esto. Nadie sabe. Pero nosotros nos vamos a quedar en casa de la abuela de Nelmari. Y hubo un malentendido. Quizás Nelmari no lo explicó bien. O la abuela no entendió bien. Pero Nelmari llama y dice, mira, abuela, vamos para allá ya mismo. Y la abuela dice, yo no estoy en casa, yo estoy en Camuy. Tan. Y entonces Nelmari me dice, y yo jalo por el teléfono, empiezo a llamar a hoteles en el área sur, y nada, estaba todo buqueado. ¿Sabes qué? No importa, yo voy a guiar. ¿Y sabes qué? No me voy a ir temprano, nos vamos cuando nos vamos. Y hicimos eso, yo guié para atrás, de Coamo para Tillo, para el otro día ir para Guayama. Fuimos y vinimos. Pero valía la pena, la verdad que nice. la pasé super cool. Verdad que muchísimas gracias. Shout out especial a Sonny Vale, que me regaló un cake de, me parece que se llamaba El Loco de los Bizcochos. Qué cosa más salvaje, un bizcocho de China. Wow. Y inicialmente yo no sabía que era para mí solito. Yo vine y lo puse en la mesa, como que para que todo el mundo. Y Sony me dice: No, eso es para ti. Pues guárdalo allá en la nevera. Molteado. Para la próxima actividad, todo el mundo pendiente a Sony. Si llega con un paquete, vayan y cateen lo primero, no lo dejen pasar. Mira que Sony le dio el bizcocho a Gato. También. Y entonces, súper brutal de rico. Y ya, y en general la pasé súper cool. Se me olvidó llevarme la Claritin para allá. Y ya lo último, yo estaba preguntándole a Noé si tenía algo para la alergia, porque los ojos me molestaban un montón. Guiando de regreso, tenía tanta lágrima que las luces me enfocaban y como que... Ah, wow. Pero logramos llegar. Y después, pues sí, andaba con la Claritin para arriba y para abajo. todo el santo tiempo que estuve en Puerto Rico, estuve a fuerza de Claritin, ya me siento bien. Había algo en el ambiente en Puerto Rico. Yo sufría de seasonal allergies en Puerto Rico, pero típicamente era para finales de marzo. Pero esta vez me agarró, pero que llegando. Anyways, cosa que Claritin no podía, que, podía ayudar muchísimo. Aparte de eso, mi esposa se enfermó también, mi mamá se enfermó, así que no salimos tanto como hubiésemos querido, pero la pasamos chévere. Aún así, pues fuimos a Jobos en dos ocasiones, que nosotros siempre vamos a la playa al menos dos veces, y fuimos dos veces. Yeah, la pasamos bien. Me sorprendió mucho el tráfico en Puerto Rico. Yo no sé si soy yo, pero yo para mí está peor que nunca el tráfico. Yo siempre me bajo para esta época y como que yo nunca había experimentado eso. Particularmente donde viven mis papás. Hace muchísimos años pusieron un Sam's Club y hay una entrada malísima para Sam's Club, lo cual es súper detrimental para la comunidad donde ellos viven. Y entonces ahora sembraron un Walmart y como 40 fast food en el sitio y el tráfico ahí está, pero que imposible. De hecho, estaba hablando con Shinobu y me estaba comentando que la mamá tiene que pasar por ahí todos los días para el camino al trabajo y es como que ruta alterna, se sale de la 2 para buscar ruta por el campo, tratar de evitar ese segmento porque está imposible, imposible. Anyways, aparte de eso, en Puerto Rico no me pude tomar un café en ningún lugar especializado y nada, pero sí tomé buen café. En Puerto Rico siempre se toma buen café, no importa dónde uno se meta. Aparte de eso, en cuestión de videojuegos, jugué de camino para allá en el avión. Me puse a jugar Castlevania Aria of Sorrow. ¡Wow! Está súper cool. Buenísimo. Se parece muchísimo a Symphony of the Night, pero tiene sus mecánicas muy únicas. Y yo estaba pues en el Game Boy mío y me lo estaba disfrutando un montón. Tan pronto vi que tiene como que enemy skills y uno de esos release un gato. Es como que, ok, you had me there. Entonces, ahora me encontré con un enemigo, una bruja que cuando la mata release un conejo. Y espérate, this game is for me. Todavía no tengo ese skill, pero me imagino que en algún punto yo voy a poder release un conejo también. So, me lo disfruté un montón. Estando en casa de mi papá, de vez en cuando lo ponía, pero jugué muy, muy poquito. De regreso, pues jugué un poquito más y no sé exactamente dónde voy en el juego, pero tengo unos varios enemy skills, me he enfrentado a varios bosses. Estoy ahora mismo en una sección totalmente nueva donde no tengo nada del mapa abierto. So, vamos por ahí. Eso está súper, súper bueno. Aparte de eso, en cuestión de película, vi Wake Up Dead Man. Esa la vi acá, antes de irnos para Puerto Rico, pero yo creo que ya habíamos terminado el podcast cuando pasó eso. Esta vendría siendo la tercera entrada de la saga de Knives Out, por llamarlo de esa manera. Está disponible en Netflix, está muy buena si a usted le gusta ese tipo de película. Ya a este punto la he puesto muchísimas veces de fondo, qué sé yo, estoy en la cocina y pongo la tablet y pongo la película. Las actuaciones están muy buenas. Está muy buena. No voy a decir mucho para que se la disfrute. ¡Yo no la he visto! ¡Ay, tienes que verla! Yo sé que te va a gustar un montón. Estando en Puerto Rico, el día de Navidad ya mi nena se sentía mejor y entonces estaban buscando qué hacer. Y no, me acordé que en Puerto Rico los cines abren en Navidad. Entonces nos fuimos para el cine y vimos Subtopia 2. Yo ni sabía que eso estaba en el cine, fue que buscando y dice, ah, mira, está esta y Aria la puede ver, vamos para allá y la vimos. Experiencia muy agradable tener algún sitio donde ir en Navidad. La película está chévere. Aparte de eso, series de televisión también en el avión de ida y de regreso, aproveché y vi unos cuantos episodios de la cuarta temporada de Mr. Robot, que llevaba tiempo por comenzar la cuarta y última temporada. Esta serie estuvo en Netflix hasta final de año, pero ya no está. Estuvo bien poco tiempo en Netflix. Es una serie que a mí me gusta muchísimo, pero nunca la he terminado. He visto las primeras temporadas múltiples ocasiones, pero la cuarta temporada no. De hecho, no pude verla de ida. Tuve que ver los episodios de regreso porque antes de irme fui al teléfono Y le puse a darle download para verlas en el avión. Y bajó todos los episodios, menos el uno. Cuando voy a verlo, digo, miércoles, el primer episodio no está disponible. Pues no, no bajó, no a tiempo. So, pero de regreso, pues vi unos cuantos episodios. El vuelo de San Juan a Minneapolis son 6 horas. Nosotros hacemos vuelos sin escala. Y entonces, pues ahí aproveché y vi, me parece que 4 o 5 episodios. Me tiene totalmente intrigado. No sé en qué dirección va esto. A cierto punto medio impredecible, lo cual me agrada muchísimo. Y aparte de eso, nada más. Nice, mano, nice. Acción en el chat por ahí antes de cubrir lo mío. Pues que Sony Bale dice que Patadei son las mejores para alergia. Chinobo, tremenda travesía. Arin está por ahí contenta. Manigame está repartiendo bizcocho ahí en el chat. Llegó Motomoku. ¡Sí, señor! ¡Bayoya, bayoya! ¡Bayoya! Dice, ahí está. No sé qué dijo Metaverse ahí. A veces yo a Metaverse no lo entiendo. Sony Bejarius, Sparo, Arin y yo llevamos rollitos de sándwiches para los demás del mismo negocio, el loco de los bizcochos. Te van a registrar ahí. Como quieras, Sony. Ya hay un precedente aquí. Sí, sí. Entonces, ajá. El bizcocho de China. Ajá. ¿Qué dice ahí? Lo que no saben es que Gato lo dejó afuera y el glaze de China se le derritió. ¡Ah, Gato! No, yo lo puse en la nevera de Noé. Ahí está. Mira. ¿Por qué será que nadie se le ve los brazos solo a Gio? Porque él es un exhibicionista de mollero. O sea, ¡Papá! No, espérate. Él le gusta. Tira yendo el chat, dame un break. Espera. ¿Quién dijo eso? Deja mutear a Gio. Deja mutearlo. ¿Viste? Él es exhibicionista de mollero. Dice, ajá. Eso lo hace adrede, ¿viste? Todos concordamos. Ya mismo viene con Bank. Está ahí aguantándose la lengua. Ahí está Darkness también por ahí en el chat. Uy, Darkness. Saludándose. Pues quiere mostrarlos, ¿viste? El general supremo. ¿Quién es? No sabemos. ¿Cómo es? Son gotas de ojos. Son gotas de ojos, Gato. Ah, sí, las patas ahí son gotas de ojos. Y entonces está Darkness saludando y ahí está. Ahí estamos. Oiga. Dale. Gracias. Yo lo único que voy a decir es que esta escena yo no la monté. ¿Está bien? Yo no tengo culpa que el recuadro cayó. No, estoy explicando. Ahí, ¿verdad? Gato es el que está. Aunque yo soy silla 1 hoy, ¿verdad? Gato es el que está en Master Control. Y por las razones que sean, yo estoy en este recuadro. Gente, hay que darle al público lo que el público desea. Lo que el público pide. A grito. Ya hablo, Gato, rápido. El bombón de así. El bombón de Carmen. Carajo. Ah, no, perdón, ¿cómo? De Carmen no es. De Doña Ilia. El bombón de Carmen. De Doña Ilia. Sí. Ah, no era Carmen. No, es que Alex se inventó eso de Doña Carmen. Pero, entonces, pues nada, estamos al día entonces en el chat. No me dice que vale. Rescate, que se inunda. Era. Vacile. Bueno, en mi caso, pues nada, en videojuegos estuve jugando bastante Fortnite en estas pasadas semanas que estuve de vacaciones. Ya mañana, lamentablemente, toca reportarse a trabajar otra vez. Acá a Lara Nicole, ¿verdad? Recibió su primera consola. Estaba muy, muy emocionada. Su primera consola de manera oficial, el Switch 2. Ella la quería bien mucho. Ella estaba semi-obsesionada con Donkey Kong Bonanza. Así que, obviamente, Donkey Kong Bonanza cayó acá. Y, pues, tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad, de jugar varios niveles junto con ella, ¿verdad? O de dirigirla, más o menos. Realmente estoy yo en el backseat. Yo estoy dejando que ella se lo disfrute, que ella haga todo lo que tiene que hacer. Y uno que otro nivel, uno que otro encuentro, pues sí lo he jugado y me parece muy buen juego hasta ahora. Muy satisfactorio en términos de el input, ¿verdad? Y muy, muy, muy parecido a la experiencia que nos proveyó Mario Odyssey en un momento dado. Así que, nada, un poquito tarde el mini review ahí de Donkey Kong Bonanza, pero en estas navidades fue que pude experimentarlo. También el Switch le vino con Mario Kart World. Bastante entretenido, un poquito más de lo mismo, pero sí dos o tres mecánicas un poco más pulidas. Me estuve jugando también Tekken 8, Hollow Knight Silksong, pasándola muy, muy bien con esos juegos como siempre. Este pasado sábado tuvimos Parranda Bacala. No tuvimos a ningún auspiciador como parte de la parranda, pero la disfrutamos muchísimo. Mucha gente buena en el chat. Conocimos canales nuevos, pero también el enfoque fue revisitar canales que ya conocíamos para compartir un rato con ellos y desearles un feliz año, ¿verdad? Agradecerles por el excelente contenido que crean y de verdad que se pasó súper, súper cool. A tal punto que terminamos un poquito más temprano la parranda y nos fuimos a jugar Fortnite después. El vacilón estuvo a tope, gracias a todos los que pasaron por ahí. Inicialmente estaba Gitana Silen, después también Hila, Motomonku, después ellos rotaron, vino por ahí Cotaino, llegó el profe, llegó también Sonyvale en un momento dado. De verdad que se pasó espectacular. El Gideon también se reportó por ahí. La pasamos muy, muy bien. Tuve la oportunidad de jugar Fortnite en corillo también con Gideon, con Freya, estrenándose en Fortnite. Freya se estrenó los tobillos. Saltó, ¿verdad? De una altura bastante considerable. Y se olvidó, ¿verdad? No sabía darle al cable para obtener la protección kinética. Se partió los tobillos y pues ya hay por ahí clips imperdibles corriendo por ahí. Y el vacilón, pues ya ustedes saben cómo nos distingue. La pasamos muy, muy bien. En términos de películas, no sé qué me dio de comenzar a ver, y es que yo soy medio masoquista en ese aspecto. A mí no me gusta comenzar a ver una película y abandonarla, por mala que sea. Pero les doy una advertencia. Por más que les gusten las películas de samurái en estilo, ¿verdad? Clásico, lo que sea, mucha pelea, si pueden, húyanle como el diablo a la cruz a la película que se llama Crazy Samurai 400 vs. 1. Es una película que no... Dios mío, yo ni sé por qué yo power through y la vi completa. El samurái, ¿verdad? En una misión de matar o eliminar a una escuadra de enemigos. Tiene una misión bien clara. Se supone que el personaje principal sea Musashi. Y pues que está en la misión de aniquilar ese clan y lo que sea. Y el tipo, ¿verdad? Y lo único interesante de esta película es que fue hecha en una sola toma, ¿verdad? No hay breaks, no hay nada. Es una sola toma de acción. Y el actor está bien, bien, bien cansado, bien agotado. Tú lo ves, ¿verdad? En términos... Pero el tipo mata a los mismos enemigos como 15 veces. Ellos tienen la misma rotación. Le da unos tajos que es como que okay, te caíste o estás herido, pues ven y pelea cojeando. No. Malísima la película, de verdad. No la vean. Mala con cojones. La vi en Amazon Prime. Y en términos de series de televisión, pues mira... Welcome to Derry, la estuve viendo y la terminé y me gustó bastante en HBO Max. Stranger Things, todavía no la he terminado de ver, pero voy por ahí. Y que la vi de principio a fin, Last Samurai Standing, y esa sí me gustó. Así que eso es la que hay en términos míos, ¿ok? Así que gracias a los muchachos por compartir por ahí lo que estuvieron haciendo en las pasadas semanas. Por acá el chat, una leída al chat y nos movemos entonces a las promos de la comunidad que están corriendo por ahí. Te cedo. Alex, cualquiera. Sí, está haciendo muy bien. Alucar está por ahí saludando. Coutaino dice que no se queja. Yo no sé. Pasa que tus quejos son un chin más corto. Tú te quejas, pero un chin más corto. Por ahí está. Cuidado con los mecánicos. No sé a qué se refiere Prismay. Ahí sí que me perdí la conversación. Están llorando porque parece que no eres el único que mañana empieza a trabajar. Por ahí está Manny Gaming, Tarim sí. También. Yeah. Sí, Ibarito Especio con el peluche. Ah, ¿de qué estamos hablando? ¿Todavía los molleros? ¿Todavía no hemos pasado los molleros de Sparrow? ¿Todavía en el tema? Alex, déjate los pellejos de la... profe, te está regañando Alex ahí. Que te no te coman las uñas. Yo creo. La dama alfa se une al regaño, ¿ok? La dama alfa se une al regaño. Ay, padre. Y sigue. Mira. Déjame ser feliz. Ahí está. Proteína. Está como... ¿Qué serían las uñas? ¿Qué serían las uñas? Uno es Hermene. Calcio. Nada, tejido muerto. Calcio, ¿no? No sé. Ahí estamos bien. Profe, deja que se coma los gérmenes que tiene hambre. Si te fijaste que Ale tiene la camisa de la fan número uno del Capi. Piu, ¡ah, piu. Diablo! Sí, lo vi. Escuché un rumor que va a regresar el Friendly Fire a Fortnite. Yo creo que eso fue para gato. ¡A diablo! Ahora sí, yo vamos. Creo que eso fue para gato. Vamos para allá. No me inviten a una noche de comunidad. Desde ahora lo digo. Manny le dice a Moto, a veces hace falta un traidor. Puede hacer las cosas interesantes. Dice, gato, Manny, encárgate de correr las promos un momentito, que tengo que salir rapidito. Vengo ya. Ahí estamos. Sorry. Hablando de proteína, se ríe en el chat y dice para Alex ahí la dama alfa. Bien, me picó la curiosidad que eran las uñas. Las uñas, según encontré, es queratina. Queratina es un tipo de proteína. Ah, ok, pues proteína. Ahí usted se come un steak y el steak se convierte en uña. Ahí está. Ahí está. O le puedes echar cantidad de uña por encima para añadirle más también proteína. También le añades el crunchiness. Bueno, gente, vamos para los anuncios. Por acá, Guatapanazo Bacalao, torneo de Tekken 8. Esto es el sábado 17 de enero, desde las 7 de la noche. Por acá, por nivel escondido, inscripciones 10.000 Bacalao Points. Actualmente hay 15 personas inscritas, no hay límite, así que si usted desea participar, todavía está a tiempo. Yo lo único que ruego es que terminemos cerca de un número bonito. Porque este torneo es a doble eliminación y si terminamos con 17 es como, ¡ah, qué horrible! Porque corre muchos buys. Pero vamos a ver, lo queremos dejar así abierto, todavía tienen tiempo. Lleva para allá, lleva a ser 17 horas. So yes, están a tiempo ahí antes de que Gitana y el señor Sparwood se unan. Bueno, continuamos por acá. Wow. Lara regresa con su campaña de las galletas de las Girl Scout. Esto hasta mediados de febrero me pareció haber leído. Entonces, si usted desea colaborar con la nena de Sparrow, pues ella tiene su campaña por ahí disponible. Y hacen envíos a Puerto Rico. Debería estar Sparrow aquí, pero no está, así que no sé todos los detalles. Pero me imagino que funcione similar al año pasado, donde usted puede ordenar online y se las envían por correo. Y entonces puede acceder a tinyurl.com/cookiejoy para ver, me imagino que el perfil de Lara Nicole como Girl Scout. ¡Uy! Llegó Sparrow. I'm back. Sorry. Gracias. Complementame por aquí lo de las galletas. Sí. Nada, muchas gracias. En efecto, las galletitas de la Girl Scouts ya están disponibles a la venta específicamente de manera online. Así que si usted reside en Puerto Rico o en Estados Unidos, puede hacer su orden si desea apoyar a la misión, ¿verdad? De mi hija, ¿verdad? Lara Nicole. Entrando a tinyurl.com/cookiejoy, como dije, envíos a Puerto Rico o Estados Unidos. En términos de las galletitas, pues que están disponibles, son solamente las que están ahí, ¿verdad? En ese website, que es el website oficial de la Girl Scouts. Hay un momento dado, ellos tienen como que una ventana donde esto cierra. Por el momento no es el caso. Usualmente están live como hasta febrero, maybe la segunda semana o tercera semana de febrero. Si usted quiere galletitas de estas, no se duermen las pajas, haga su orden ya. ¿Está bien? Así que gracias, Gato. ¿Cuántas noticias cubriste? ¿Cuántos eventos? ¿El del Guatapanazo? Guatapanazo y la galleta. Ok, perfecto. Pues estamos al día entonces. ¡Uy! Nivel Escondido presenta por ahí, mira, Bacalao Speedrunning League, Gideon versus Metaverse VR. Esto en Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Esto va a ser en febrero 2026, como pudieron escuchar ahorita, ¿verdad? Los muchachos estaban bastante emocionados ahí corriendo la información acá en el chat, a tal punto que casi, ¿verdad? Ya determinaban los puntos a ser favorable, ¿verdad? Para definir lo que vendría siendo el Bacalao Speedrunning League de este juego. Un jueguito, ¿verdad? Bastante raro. Me imagino que Gato desarrollará en algún punto algún documento con puntos de progreso, ¿verdad? Que para efectos de tú ir marcando más o menos por dónde van pasando. Yes. Gente, para los que sean más nuevos acá en Nivel Escondido y nunca hayan visto un Bacalao Speedrunning League, pues hace varios años que no lo hacemos. En pantalla se ve la acción de ambos participantes, en este caso pues sería de Gideon y Metaverse, y usted los ve comenzando el juego al mismo tiempo. Mientras tanto, yo que soy quien corre el stream, defino ciertos puntos de progreso y le asigno un puntaje, porque hay veces que no se termina el juego a tiempo y entonces pues el que llegue más lejos pues es el que gana. Entonces el hecho de tener los puntajes así pues da cierta idea de quién va ganando, quién va adelante. Esto particularmente es muy útil en juegos donde quizás el progreso no es tan lineal y usted dice, pero espérate, este se fue en otra ruta, este está adelante o está atrás. Por eso es que definimos esos puntajes de acuerdo al entendimiento que tengamos. So, va a estar muy bueno. Nuevamente, hace años que no lo hacemos, vamos a hacer va a estar super cool. Y se dan super nítidos. De hecho, anoche jugando Fortnite le mencionamos a Gideon Super Meat Boy, que no lo conocía, Costain y yo le dijimos, mira, cómprate el juego, no hagas búsqueda de nada. El profe le dijo, mira, en Steam está en 3 pesitos, 2 y pico. Vamos a ver si actually nos hace caso. Él nos contestó, ¿verdad? Bien macharranamente. Nos dijo, it's on, bitches. Fue lo que nos contestó. Así que confiamos en su criterio. Gideon, te llevamos. Gente, de hecho, ese fue el primer Bacalao Speedrunning League que hicimos. Fue en Super Meat Boy. Yes. Super Meat Boy. Ahí fue donde así nació la leyenda de tu mister, mi mister, el mister del pueblo. La raja interminable, no hay problema. Todavía ese stream sigue corriendo, dicen. O sea, eso dicen. Eso dicen. Bueno, vamos para la próxima por ahí. Gente, nuestro panita, el gran Uranium Max, nos invita a disfrutar de un Trivia Day and Karaoke. Victory Belongs to the Wise. Esto va a tomar lugar en marzo 14 del 2026, a partir del mediodía. Imagino que hora de Puerto Rico, ¿verdad? Por acá, Ura nos ha dicho que van a haber premios para los ganadores de la trivia. Y obviamente en los karaoke se pasa sumamente espectacular. Ura estuvo llevando a cabo un karaoke, abrió un micrófono y todo. Y se unió también al del Capi. Y de verdad que se pasa súper, súper cool. Todo, de alguna manera u otra, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life First 24/7. Para más información específica, hable con Uranium Max, ¿ok? Esa es la que hay. Bueno. El próximo de los anuncios, ya esto tuvimos un sneak peek ahorita, Entre Páginas y Café con Gitana. Y Gitana presenta, ¿verdad? Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths, este libro que van a estar leyendo. Y la idea es que ese día, específicamente el viernes 27 de marzo, desde las 6 de la tarde, ¿verdad? Todo depende si ese día es favorable o no a esa hora. Va a tener esa dinámica de discutir, ¿verdad? El libro, los análisis, etcétera. Gitana, aprovechando que estás aquí, un poquito de insight, ¿verdad? De lo que vas a estar haciendo, si quieres abundar en cuanto a... Porque creo que me quedo corto, ¿verdad? Para efectos de que pues tú eres la que vas a estar produciendo este evento. So. Sí, eso apenas se está formando. De hecho, con el comentario que me trajo Gato ahorita, sí... es lo que dije, vamos, ese es el libro escogido y eso le da la apertura a la gente que el que lo quiera mandar a pedir está por Amazon, está en español y está en inglés. Yo lo tengo en español, yo leo en español. Pero es la misma información, venga, o sea, es lo que va a estar ahí. Y pues sí, se va a hacer una especie de discusión del libro ese día. Vamos, ¿verdad? Voy a hacer preguntas con dirección, con formato. Dinámicas dentro, ¿verdad? De lo que nos brinde el libro. Y pues vamos a de alguna manera resumirlo o sacar las partes más importantes de él, ¿verdad? Del libro. Es un book club, el que no ha pertenecido a un book club, pues más o menos esa es la dinámica. Es discutir, es leerlo y entre todos es como sentarse en la sala de su casa a discutir un libro con un corillo de amigos y qué te gustó, qué no te gustó, qué quitarías, qué añadirías, cómo tú entiendes que esto se conecta con la historia, el perfil, ¿verdad? Psicológico de en este caso de estas dos personajes que es Tifa y Aerith, y es hablar de algo que nos gusta, que nos conecta, ¿no? Por lo menos, ¿verdad? Esa es la dirección. Se estaría entonces, ¿verdad? Por ahora, abriendo un canal de Discord para eso, porque no se puede meter todo el mundo, tendría que ser para los que accedan a estar en el book club, se abriría ese espacio y dentro del marco de respeto, ¿no? Siempre, pues discutir el libro y tener una dinámica de ¿verdad? De book club. ¿Verdad? En general, esa sería la idea, ¿no? La dinámica. Gracias, gracias por esos detalles adicionales, Gitana. Alex Nation nos comparte que en estos momentos ese libro está en especial y de $24.99 precio regular sale acá a $15.46. Alex, si puedes tirar el enlace de una vez ahí. Y varía, si en inglés te sale un precio, en español te sale otro. Usualmente en inglés te sale más barato. Uh-huh. Usualmente en inglés te sale más barato, pero está en español. Ahí está. Está en español. Y Arim dice que marzo es el mejor mes, también por ahí en el chat, ahora obligado que tengo cumpleaños. Acceso, ¿verdad? Un poquito. Eso, me pasó por la mente. Ahí está. Pues estamos ahí el día con esta promoción, ¿verdad? Entre Páginas y Café con Gitana Silén. Eso rima. Entre Páginas y Café con Gitana Silén. Lo cortamos con Gitana. Aquí está la promo, señoras y señores, Metroidvania 2026, pero esta promo, ¿verdad? Popo se va a estar encargando de enviarnos la actualizada. Ya nos dijo que sacó de ahí Child of Light y puso a Ultros y que hizo el arreglo, ¿verdad? Del juego doble que tenía por ahí de Requiem, que en verdad pues es la mezcla de Rondo of Blood, Castlevania Rondo of Blood y Castlevania Symphony of the Night. Esto, pero ya prontito, ¿verdad? Tendríamos la promoción actualizada. Recuerden, ¿verdad? Estar bien pendientes ahí a Spider-Popo, que se propone darle duro a este reto, a ver cuántos de esos Metroidvanias él logra acabar durante este 2026. Ahí está. Sí, señor. Estamos ahí el día con esa promo. Es la última. Adelante, producción. Esa es la última. Ah, pues perfecto. Vamos entonces de esta manera, agradeciéndoles, ¿verdad?, a todos los que han estado por ahí, a el cierre, ¿verdad?, de nuestro podcast. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario acá en Twitch, aunque varía, ¿verdad?, en esta temporada, sigue siendo los 7 días de la semana en horarios variados. Déjame ver si me acuerdo. El podcast, 7 de la noche. Domingos, 7 de la noche. Los lunes y los martes está Alex Nation, 8 de la noche. Los miércoles y los jueves está Gatonejo, 11 de la noche, en lo que el horario cambia. Viernes, siempre que el horario, ¿verdad?, le permita estar un poco más temprano, un poco más tarde, pero bastante cerca de las 6, Gitana Silén con nosotros. Y los sábados, este servidor también, ¿verdad?, en horario como tarde, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, pero quizá un poco más temprano, ¿ok? Creo que me acordé. Le recordamos que el tercer martes de cada mes. Oficialmente, el tercer martes de cada mes, Gatonejo, 11 de la noche, hora de Puerto Rico, en lo que el horario cambia. Y por mi parte, ¿verdad?, uno que otro Algar Stream después de Alex, puede ser, ¿verdad? Puede ser que se dé el caso, dependiendo de cómo corran ciertas cositas acá. Les recordamos que encuentras mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y en particular, les invitamos a que esta semana, ¿verdad?, nos enteramos en la parranda bacala de anoche, a que apoyen estos días particularmente a The Obi y a El Body Gaming acá en Twitch, porque están bien cerca de sus afiliados y les, ¿verdad?, les falta la media de viewers. Así que yo sé que muchos de ustedes tal vez siguen los canales ya de Obi, así como suena, con V, D-E-O-V-I de punto, y El Body Gaming, Body con Y, esto acá en Twitch, ¿ok? También para que disfruten del contenido de nuestros colegas Young Infinite, Gleam Race y La Verax, Gideon y Uranium Max. Una leidita ahí al chat, gente. ¿Algo más por ahí? Alex. No, estamos, bueno, tiré lo del libro, ¿verdad? Para el que le interese, te dice, esa promo de Sparo sonó como al grano con Servigón. Y tío Jay, que se le pone de la sombra, dice, y el bacalito de Gitana, coming soon. Tío Jay. Pues nada, de esta manera, gente, nos despedimos hasta una próxima ocasión. But wait, there is more. Queremos agradecer específicamente a Ila Verax porque se tiró un MVP. Anoche, yo estaba en vivo, Ila me dio la señal por Discord y yo vi unas cositas, reaccioné acá, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, pero producción, cuando estén listos, puedes revelar qué fue lo que nos compartió Ila por ahí. Señoras y señores, con ustedes el emote de bacalaíta de Gitana Silén. ¡Qué lindo! Me encanta el pelo rizo. Salió del hatch. Y yo me voy a callar la boca. Ajá, reacciona. ¡Qué bello, Ila! ¡Ay, Dios! Ay, me pongo sentimental, me cago en la fra. Me encantó. Está precioso, Ila, de verdad. De verdad, no, estoy sin palabras. El pelo rizo, el lacito, el café, todo. Mi color de piel, yo soy azul así, mira, azul en la camisa azul. Sí, mira. Qué brutal. Gracias, Ila. Sabes que te aprecio. Te quiero un montón, de verdad. Y mira, que mira el detalle que dice Hila, y yo con ella haciéndolo en Discord. Calla. Yo no me lo imaginé. O sea, yo pensé que pues como a ella le gusta a veces, ¿verdad? Bernardi o cosas así que ella hace así tras bastidores, pues nunca me imaginé, de verdad que no. Pero quedó espectacular, de verdad. Así que ya prontito, mira, se une a la rotación acá de los bacalaos disponibles en el canal, el emote de Gitana Silene. Así que ya prontito lo vamos a estar subiendo. Esto fue recibido, o sea, quiero que sepan que fue, de hecho, Hila me lo compartió durante el podcast y por eso también en un momento dado estuve más pendiente acá al celular, coordinando con Gato y toda la cosa, para entonces tener la gran revelación acá antes de irnos. Nada, gente, gracias a todos por haber estado por acá en este podcast. ¿Algo más que quieran comentar, muchachos? Gitana, Gato, Alex, ¿verdad? Antes de cerrar oficialmente este primer podcast del año, el micrófono es suyo. Nada, nuevamente agradecer a todo el mundo y quisiera preguntarle a Gitana. Gitana, ya terminó tu primer episodio de podcast. Impresiones, desde el otro lado. Wow, estaba nerviosa porque el formato es bien distinto. Ahora mismo tengo la pantalla dividida entre la cámara de nosotros y la agenda. Pensaba que se me iba a hacer un poquito más complicado porque yo tengo rasgos de déficit de atención y los que pues saben o cumplen con el diagnóstico completo pueden entender parte de lo que les digo. Pero fíjate, al principio estaba nerviosa, pero con ustedes y con la dirección y con los cutes se me hizo más llevadero. ¿Verdad? Seguir la línea. En cuanto al chat, lo tengo en el celular porque no tengo otra pantalla acá en la computadora que yo pueda añadir, porque para mí sería un caos. Pensé que se me iba a hacer más difícil seguir el chat, pero he podido balancear entre lo que ustedes hablaban, yo entre la agenda y entonces observar el chat acá, y pude hacer un buen balance ahí y estar pendiente también al chat. Sigo aprendiendo, sigo creciendo y nada, me lo disfruté aquí con ustedes. Bueno. Son mis maestros. Gigi. Son mis maestros. Oiga, Gigi. Bueno, Alex. No, nada, que iba a decir la Gitana que nada, una vez más, bienvenida. Ya tú ves, y esto es poco a poco. O sea, esto es un proceso, ¿verdad?, que va en construcción y a medida que te vayas, ¿verdad?, familiarizando con la temática del podcast, la dinámica del chat, correr la agenda. Ya tú vas a ver que ya dentro de un par de semanas vas a estar natural. O sea, vas a estar natural. O sea, pierdes como que el frío olímpico. Y ya prácticamente tienes la media batalla, ya la tienes gana. Because knowing is half the battle. So, pero sí, muy bien. Así que bienvenido una vez más aquí al podcast, a la plataforma de lo que es Nivel Escondido. Sabemos que te va a ir espectacular. Sabemos, ¿verdad?, tu sentido de responsabilidad, tu sentido de seriedad a la hora de trabajar proyectos y cosas. Y hacía falta el toque femenino, hacía falta como que las decoraciones femeninas aquí en la sala de trabajo de Nivel Escondido, porque todo el trama que macharranes nada más, o sea, hacía falta una florcita aquí, un cafecito allá, todas esas cositas así, qué bueno que estás acá. Así que ya, pues bienvenido una vez más, y gracias por aceptar esta aventura de lo que es Nivel Escondido y para adelante, o sea, que cuenta con nuestro apoyo y con el de la comunidad. Gracias a ustedes. Bueno, de esta manera, gente, oficialmente nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Mismo Vaticanal, ¿verdad? Twitch.tv diagonal Nivel Escondido. Y a las 7 de la noche en horario ahora un poquito distinto al de la temporada anterior. ¿Alguna sugerencia para efectos de raid, muchachos? Cosa de que la gente buena que está acá siga pasándola bien. Ahora mismo no puedo ver quién está. Tengo demasiadas cosas. Yo tengo un par de gente, pero si no, me gusta siempre darle espacio a ustedes. Pero tengo acá por lo menos tres canales que podría sugerir. Choose wisely. Pues dale. Vamos a darle Rick a nuestra amiga Feathers and Stones. Ella pasó anoche por el canal durante la parranda bacalá. Y es muy buena streamer, muy entretenida. Está jugando ahora mismo el clásico de Donkey Kong Country. Dice que la van a pasar muy bien con ella. Y antes de irnos, gente, corazoncitos en el chat ahí para recibir oficialmente a Gitana Silene acá con nosotros como parte de Nivel Escondido. Corazoncitos, mucho amor ahí para Gitanita. Mucho ánimo, ¿verdad? Estamos locos por verla también desempeñarse en silla 1, trayendo noticias y toda la vaina, las secciones, los segmentos. Estamos bien pompeados de tenerla, muy, muy agradecidos. Y también un agradecimiento especial otra vez, ultra especial, a Hila Verax por tirarse esa, que honestamente fue una sorpresa sumamente agradable. Brutal. Otra vez, yo reaccioné acá. Yo estaba en vivo en la parranda y yo reaccioné, no me pude aguantar lo que dije. Si son 6 horas de archivo, dudo que vayan a encontrar el momento exacto donde pasó. Yo lo escuché. Pero... Ah, ¿tú escuchaste? Ah, sí. Okay. Yo no pues sabía, ahora, pero... Pues ahora enhebraste 2 más 2. Ahora, ¿okay? Entiendo por qué. Así que, mega GG, gente. Ahora sí, producción, llévatelo. Vamos a poner a correr aquel rey. Nos vemos la semana que viene. Sparrowwolf, Alex Nation, Gato, Neo, Gitana, Silence, Any Out. Azuquita. Bye, bye. Umba.